Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Nueve horas, seis minutos que ya pasaron de este lunes 27 de enero. Compañeras, 27 de enero, ¿registraron eso? 27 de enero ya se termina. Esto, ¿eh? Ay, ay, ay, ay. Bárbaro. Se nos termina el cuarto de hora. Bárbaro. Bueno, ¿cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? Un saludo para toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Arrancamos estas tres horas junto a ustedes de la segunda mañana de Radio Nacional entre las 9 y el mediodía y hasta el viernes. El bueno, año pasado me acuerdo, Campana, sí, que decíamos que esto se llamaba Cuidando la Quinta Galende. Ahora este año se llama Cuidándole la Quinta a Caballero, porque a partir del 3 de febrero será Roberto Caballero quien conduzca este espacio. Muy bien, muy bien. Vamos a ir, es una buena idea ir contándoles de acá al viernes, ¿no? Algunas de las cosas nuevas, las ratificaciones de las cosas que tuvieron que ver con el 2013 y que se repiten en la programación de la radio pública este año, así que será un gusto contarles cómo va a ser la grilla de lunes a viernes, cómo va a ser la grilla del fin de semana. Bueno, nos hemos levantado con la expectativa de escuchar la conferencia de prensa de Capitanich. Me parece que tanto el jefe de gabinete como el ministro de Economía en el día de ayer, en distintos programas, televisión por cable, televisión abierta, fueron muy explícitos, hablaron y mucho, faltaban las confirmaciones de todo lo dicho periodísticamente, pasado a cifras, datos, porcentajes, quienes pueden, quienes no pueden, y de ahí en adelante saber cuál será el destino de la compra de dólares para cualquier tipo de operaciones o para atesoramiento, armando una nueva estructura desde el punto de vista económico, un gabinete que intenta defenderse de la embestida que sufrió fundamentalmente la semana pasada, pero podríamos decir que es una escalada que comenzó, y como lo recordaba ayer mismo Kicillof, desde la asunción misma de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se dieron cuatro corridas cambiarias increíbles, que el gobierno, sobre todo en función de cómo liquidaban en aquel momento los exportadores y la cantidad de reservas, pudo sostener casi sin transpirarse, pero no sin gran preocupación. Alguien movió una pieza en el tablero, se comió un peón de los nuestros y de acá en adelante hay que empezar a ver cuáles son las fichas que se siguen moviendo en el marco de una partida muy compleja, donde los que tienen el poder no te lo van a dar y donde entienden que ya está, se cansaron de esto de la puja distributiva. No quieren jugar más este juego y entonces empieza la pulseada. Y esta pulseada tiene como primer gran capítulo esta historia que se abrió en el día de hoy, o que comienza a abrirse en el día de hoy, que, como charlábamos con las compañeras fuera de micrófono, a ver, si bien son datos económicos, acá la movida es política. Por lo tanto, si fueron capaces de hacerlo del otro día, de la mano de Shell, de comprar 3 millones de dólares perdiendo 1 millón de pesos, son capaces de cualquier cosa. Eso fue apenas, pero mirá, te tanteo a ver qué pasa, a ver qué haces. Bueno, de acá, y esto lo vivimos mucho ayer por la mañana en Visión Nacional, una cantidad de gente que llamó casi con la consigna de desmovilizarse, como que la única forma era ganar la calle y a partir de eso decir, señores, estamos dispuestos a salir a pelear por todo lo conseguido, por este conjunto de cosas que ha hecho este colectivo ideológico en 10 años y que tienen que ver con esto de, bueno, este es el piso de la vida que queremos, ¿eh? De acá para arriba, nunca menos. Habló Capitanich, Miriam, dejó las cifras. Habló Capitanich, hay una novedad y es que uno no va a tener que pagar el recargo por la compra de dólares si los deja depositados en una cuenta durante un año. Hay mucha preocupación por los precios. Sí, sí, estaba claro. Haciendo zapping por las radios, la gente está realmente indignada y movilizada porque han aumentado cosas que no tienen nada que ver con los insumos en dólares que puedan precisarse. Sí, claro. Por ejemplo, una tarta de manzanas, claro. ¿No es cierto? Eugenia. Me llamó la atención y me indignó el día viernes que voy a una panadería, lo voy a decir, panadería Suevia en la avenida Santa Fe y Gurruchaga. Y entonces pregunto, ¿cuánto cuesta esta torta? Hoy 70, mañana 80. Uh-huh. ¿Cuántos son los insumos en dólares que tiene una torta de manzana? Es lo que yo le pregunté, le dije, ¿pero cómo? Si de hoy a mañana, le digo, ¿cuál es el cambio? Me dijo, y no sé, yo soy empleada. Le dije, sí, pero yo no compro acá y me di vuelta y me fui. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es no comprar. Claro. Cuando no se justifique un aumento, no hay que comprar. Y advirtió Kicillof que si aumentan desmedidamente los electrodomésticos en el mercado interno, los producidos por empresas nacionales, se va a abrir la importación de electrodomésticos. Este jueguito perverso de la inflación fue alimentado como nunca en su historia, en el día de ayer, por La Nación, en la página 8 Política Económica. El título es: los supermercados advierten que la devaluación ya llegó a los precios. Pero arriba te meten 5 productos: fideos secos, aceite, yerba, dulce de leche y sal. Entonces dice, para guardar y completar en 2 semanas. Entonces te ponen el precio de hoy. Y abajo, una estrellita amarilla con un punteado, donde te dice, contame cuánto va a valer dentro de 2 semanas. Está pidiendo un prode, está pidiendo una timba, donde vos hoy empezás a decir, bueno, esto va a valer tanto, esto va a valer tanto. Además de estimular. Al comerciante, que si no se había dado cuenta de que podía aumentar, La Nación le está dando vía libre. Sí, sí. Pero además, lo cómico y lo trágico es que no dice esa estrellita amarilla con el espacio punteado para poner el precio futuro en 2 semanas. Dice, y se repite por 5, en 2 semanas. Recontraten, por favor, correctores para La Nación. A los viejos maestros que durante tanto tiempo eran correctores en las redacciones y que, fruto de ahorrarse unos manguitos, desaparecieron. La mayoría de ¿no? los medios gráficos los eliminaron. Claro. Porque total está el corrector de la computadora, que es lo mismo. El otro gran dato político tiene que ver con Cristina Fernández en Cuba, la reunión de ayer con Fidel y con Dilma. También me guardé un recortecito, porque es interesante ver cómo Clarín termina hasta jugando con él mismo, ¿no? Ayer el título era, acompañada por su hija, Cristina pasa el fin de semana en Cuba. Acompañada por su hija, Cristina pasa el fin de semana en Cuba. Falta las ojotitas y estamos en Varadero con el baldecito y la pala y estamos jugando. El mismo autor, don Martín Bravo, dice hoy desde Cuba, Cristina comenzó su agenda en Cuba, se reunió con Fidel y con Dilma. Entre el juego de ayer, perverso, para el lector dominguero, mirá vos lo que hace, se va a Cuba. Mientras el país está en llamas. A pasar el fin de semana. Es terrible cómo uno tiene que estar tan atento a estas pequeñas cosas, a estos pequeños detalles, que realmente una vez que se produce el porqué, porque el porqué de la presencia de Cristina 48 horas antes del comienzo de la cumbre en la CELAC es esto, reunirse con Fidel y con Dilma. Pero el título de ayer, el título dominguero, el que engancha a cualquier lector desprevenido, a ese lector de un solo día, ¿no? Al del domingo, que se sienta, se toma unos matecitos y ve qué pasa en el país y en el mundo, es que la presidenta, en este marco de conflicto, de tironeo y de pelea, resulta que se fue a pasar un fin de semana a Cuba. Bueno, es parte de lo que hay que estar, insisto, todo el tiempo redescubriendo entre líneas. Silvia, ¿cómo va? Buen día. Bien, ¿cómo va? Buen día. Por ahí los números de teléfono en el que se pueden comunicar nuestros oyentes, sí, Facebook. Tenemos el 4999-8700, tenemos el 0810-222-0870, esta última es la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. También tenemos Facebook, donde en Segunda Mañana Radio Nacional nos pueden escribir a lo largo de toda la mañana. Usted vio que espere, ¿va a ver que salió con el paraguas para perros a pasear esta tardecita? Y parece que sí. Mirá. Yo me casi me río trastabillo porque voy manejando las ventanas, claro, en la computadora. Y le aparecen estos gestos. Tengo a Miriam Lewin a mi derecha. Que es, ella pispea, ¿viste? Entonces empieza a alarmarse a cuando ve el dibujo de lluvia y no sé qué, se alarma cuando ve el número que supera los 31 grados. Bueno, le cuento a la gente. A ver. Que el pronóstico para la tarde de hoy indica cielo parcialmente nublado o nublado, tiempo desmejorando, probabilidad de lluvias, alguna tormenta. Hay alguna probabilidad por ahí, viste que el tiempo está loco. Puede ser que sí, puede ser que no. Mañana a la mañana, dije para hoy 30 grados de máxima. Uh-huh. Bueno, para hoy 30. 21 de mínima, 27 de máxima para mañana martes, con alguna probabilidad de lluvia para la mañana y también para la tarde. Pero la semana de acá al jueves, según lo que proyecta el Servicio Meteorológico Nacional, es bastante amable, una temperatura de verano tolerable, tanto que el día miércoles habrán 30 grados de máxima. Y el jueves jugamos con la máxima Lewin, 31. Bueno, hablando de lluvia, lectura muy recomendada para el día de hoy, la contratapa de Página 12 de Juan Sasturain, que escribe, como siempre, o sea, como pocos, una historia maravillosa, que es la de Charles Mallory Hanfield. Una historia que por ahí ustedes tienen muy, muy vista, que es la historia de Rainmaker, que fue una película de Burt Lancaster de finales de los 60, principios... finales de los 50, principios de los 60, y que es la de un chanta que tenía la máquina de hacer llover, y que junto con su hermano dejaron de vender máquinas de coser por todo el oeste norteamericano para hacer llover. Y a uno, por supuesto, y los amigos sobre todo de Mendoza, se acordarán de Baigorria. Después vamos a contar esa historia, aquel que tenía la máquina de hacer llover y que por supuesto todavía lo están corriendo por allá por todo Cuyo. Nos vamos a ir rápidamente a Cuba. Liliana Arias, ¿cómo te va? Gustavo, un gusto escucharte a la distancia. Gusto. Bueno, ¿cómo está La Habana? Cuéntenos. Y conozco 10 kilómetros de la avenida 5. Muy bien. La Quinta, Muy bien. A través de la ventanilla del taxi. Todo mi conocimiento, muy lindo cielo tiene. Bueno, mira vos. Y tengo una perspectiva del mar. Sí. Que sería en escala 3 centímetros. Bien, perfecto. Entonces vayamos a la agenda de la presidenta. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué va a pasar a partir de hoy? Contame. Sí, porque lo que sí hay que resaltar en esto, que la comunidad cubana, sí, en principio destaco muchísimo la inteligencia que tienen, y lo que saben, la uh-huh, educación que tienen, sí, a nivel de escolaridad, uh-huh, más allá de que son simpaticísimos, de que te levantás con una sonrisa sí o sí, y que no tienen la queja, no tienen esa queja continua que te taladra continuamente. No, jamás lo vas a escuchar quejarse, y lo que saben de la Argentina creo que muy pocos argentinos lo pueden llegar a saber. Uh-huh. Conocen la historia argentina, de lo que está pasando en nuestro país, están totalmente informados de Cristina al llegar acá, y a medida que uno va... Nada, así intercambiando palabras, y cómo está la presidenta y la salud de la presidenta. Es verdad que te dicen, es verdad que vos tenés que entrar a refutar todo lo que no es verdad. Así que la verdad que hay que destacar a la comunidad de Cuba el interés y el aprecio que nos tienen a la Argentina y a Cristina en particular. Y esto quedó demostrado ayer, donde se presentó acá en La Habana, hasta te digo, un dilema de periodístico. ¿Por qué te digo esto? Dos temas importantísimos. Por un lado, Fidel, Cristina fue la primera mandataria en llegar acá a Cuba. Sí. Llegó el sábado por la mañana. Uh-huh. Ayer al mediodía tuve un almuerzo de familiar, un almuerzo familiar con Fidel Castro, uh-huh, lo que ambicionan todos los presidentes que van a llegar acá, los 33 países que van a llegar acá. Pues Cristina tuvo un almuerzo familiar, toda la familia de Fidel, Florencia la acompañó a Cristina, en una situación totalmente informal, descontracturada. A Cristina se la vio contentísima, de hecho, contó, estaba muy rica, así cuando bajó del auto, estaba muy rico el almuerzo, la pasé muy bien. Le regalaron una caja de vino. Recordemos que de hace un tiempo esta parte, todo lo que es regalos de que hace la jefa de Estado son regalos de cooperativas de economías sociales. Uh-huh. Pues le regalaron una caja de vino a Fidel. El hijo de Fidel es fotógrafo, uno de los hijos. Le regaló todo un álbum de fotos de Fidel, de Cuba, firmado por Fidel, firmado por por él mismo como creador de este álbum. En fin, fue una situación familiar. El dilema que se presentó fue, ¿qué es lo más importante para decir primero? ¿El almuerzo con Fidel o la bilateral con Dilma? Dilma estaba viniendo de Davos, sí, tenía un viaje extensísimo. No obstante eso, 2 horas después de que llegó a La Habana, de que se alojó en el hotel, ya estaba reunida con Cristina. Y ese gesto fue muy bien visto por el gobierno, y según fuentes oficiales, fue todo un gesto de vamos a atender las cosas urgentes, más allá del cansancio que como ser humano cada una de ellas pueda llegar a tener. El dilema periodístico se presenta en esto, es ¿qué es lo más importante? ¿La economía regional en este momento o el hecho histórico de que Cristina se haya almorzado con Fidel? Pues no hay otra cosa que hacer una crónica en sus tiempos reales, porque ahí se me presentó un gran dilema. Lo que sí, volviendo a la cumbre, a la bilateral con Dilma, lo que sí estuvieron analizando, en principio todo el sistema a nivel global, el sistema económico a nivel global, pero después llegaron las dos a una coincidencia, una coincidencia que, de perspectivas que tienen tanto Argentina como Brasil, de que existen movimientos especulativos económicos hacia los países emergentes a nivel mundial, a escala mundial. No se trata en este sentido de América Latina y el Caribe, se trata de que los países emergentes de todo el mundo se están observando estos movimientos especulativos. Y de ahí en más inferimos que van a ver o van a encarar los discursos, tanto Cristina como Dilma, en esta cumbre, segunda cumbre de comunidades de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Por qué te digo esto? Porque el eje principal que se plantea en este momento en la CELAC particularmente, es la lucha contra el hambre, la pobreza, las desigualdades sociales, y establecer así políticas concretas para unificar, aunar en la medida de lo posible de cada uno de los países miembros de la CELAC, aunarse para poder enfrentar el mundo y salir así de las desigualdades sociales propias o los requerimientos que están pidiendo las sociedades de la región, y poder así mostrar al mundo y salir creciendo. Bueno, es realmente el dato más saliente, ¿no? El hecho de haber concordado en que hay una puja política que tiene, por supuesto, está disfrazada de puja económica, o utilizan la herramienta económica para intentar poner fin a este proceso que a nivel continental fue terminando con muchos privilegios y fue generando, multiplicando derechos a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. ¿Qué se viene para hoy? Esto viene para hoy. Hoy comienzan ya, finalizaron todas las reuniones de los coordinadores de los países miembros. Hoy ya comienzan las reuniones de cancilleres para terminar de cerrar el documento final que van a firmar los jefes de Estado en el 29, concretamente, en torno a estas políticas que se van a encarar en la región, entre otras, como por ejemplo declarar zona de paz a toda la política, a toda la región, otro es asegurar alimenticiamente el alimento a todos los ciudadanos, digamos, infinidad de políticas, creo que son más de 50 puntos lo que están analizando. Los cancilleres empiezan a reunirse hoy. También se va a producir paralelamente una reunión de cancilleres, una reunión extraordinaria de cancilleres de la UNASUR, concretamente es también para establecer algún tipo de políticas y de ahí en más seguir adelante. Cabe resaltar que hoy por la noche, en esta semana se van a producir dos hechos importantes aquí en La Habana. Hoy se cumple un aniversario del natalicio de José Martín, líder también de aquí de Cuba. Esta noche los estudiantes y los jóvenes y la comunidad en general va a participar de lo que denominan la Marcha de las Antorchas. Se hacen las escalinatas de la Universidad de La Habana y suelen participar artistas, pero también funcionarios. Están invitados los jefes de Estado que ya llegaron aquí a Cuba. Están invitados todos. Y no se descarta que participen entre ellos, está presente ya Evo Morales de Bolivia, Nicolás Maduro de Venezuela, Cristina, Dilma. Alguno de ellos probablemente vaya a participar de esta emblemática marcha de las antorchas. Y también hay que tener en cuenta esta semana, y ahí hay que tener la vista puesta también, se va a inaugurar una muestra fotográfica sobre Hugo Chávez. Uh-huh. Esto va a ser el miércoles a las 9 de la mañana, lo va a hacer Nicolás Maduro, y es posible que Cristina Fernández esté participando también de esta actividad. Muy bien. Liliana, en contacto permanente con Radio Nacional, detrás de la Presidenta de la Nación allí en La Habana. Un beso enorme y nos estamos comunicando. Solamente en un ratito. Muy bien. Dos grandes rumores anduvieron dando vuelta en las últimas horas. Uno mucho más, a ver, más cercano, porque lo dijo hasta la propia Presidenta de la Nación aquí en Buenos Aires, la presencia del tema Puerto Rico, su independencia, etcétera, etcétera, etcétera, como tema y eje central, y por allí que sea parte del documento el tema Malvinas, que siempre está dando vuelta en todos los pronunciamientos de la CELAC, pero que tendría una posición bastante relevante. ¿A dónde nos vamos hoy antes de ir a la música y cerrar esta rondita informativa de presentación? Hoy nos vamos, querido Gustavo, compañeros, a Tartagal, al norte de Salta. Ya estuvimos en Salta, Salta capital. Muy bien. Porque algunas provincias argentinas, especialmente de la periferia, de los países limítrofes, cercanos a los países limítrofes, tienen dos radios. Claro. Entonces ya estuvimos en Salta capital y hoy vamos a Salta nuevamente, pero a Tartagal, y con una música primera de esa querida provincia. Muy bien. ¿Qué tenemos, Euge, hoy? Bueno, hoy vamos a comentar el estreno del comienzo de la temporada de los musicales en Buenos Aires, que son un capítulo aparte dentro de la cartelera. Sí, claro. Se estrenó el primero, muy grande, con una mega producción, 40 personas en escena. Vamos a estar hablando con el director musical, porque los musicales, el eje de un espectáculo musical es exactamente la música, porque los actores reemplazan los textos hablados por cantados, digamos. Y entonces, bueno, hay todo un trabajo que se hace desde el punto de vista musical. Y vamos a estar hablando también con su protagonista, un hombre que ya protagonizó muchos musicales nuestros, Juan Rodó. 9:27 en toda la República Argentina. Cuénteme, Miriam. Nosotros tenemos un jefe de gobierno que se sintió autorizado a salir a criticar al gobierno nacional para decir que si él estuviese a cargo no habría inflación. Mientras tanto, sigue adelante el plan de instalación de containers para alojar a chiquitos de 3 años que no tienen vacantes en el nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema para que nos explique si son buenos, si son malos, si pueden utilizarse durante un tiempo o no los containers. Y además vamos a hablar de los nuevos vetos de Macri. Aprovechó la semana pasada para vetar 4 leyes, algunas que había presentado gente del PRO. Adelante el capitán Beto, como le empezaron a decir. Hoy manejando esta nave el señor Chiquito Profili, bienvenido, maestro. Dígale a León Gieco que pase. Segunda mañana. Sos de los que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patri, guárdese quien. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro y un manotazo te sacará el reloj. Soy su padre, les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de usted de tener un y cierran todo, todo justo a tiempo. Esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías, ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Alguna interrupción en el tránsito en Avenida Belgrano, altura La Rioja. Allí los empleados del Hospital Español ocupan la calzada. Solamente un carril está habilitado. Alguna zona de Villa Crespo y Paternal sin semáforos por falta de suministro eléctrico. Hay que tener precaución. Y hubo un accidente entre dos autos en Avenida de los Constituyentes, altura Doctor Pedro Rivera. La calzada está reducida. Mientras tanto, León Gieco, el imbécil. 9:31 en toda la República Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional. La Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 24 grados 8 décimos, humedad 77%, la presión 1010 decimal 4 hectopascales, cielo algo nublado. El director de la AFIP aclaró que el formulario para comprar dólares tiene una vigencia de 72 horas. Móvil. El administrador federal de ingresos públicos, Ricardo Echegaray, precisó que rige desde esta jornada el sistema por el cual el gobierno nacional habilitó la compra de moneda extranjera para personas físicas con el objetivo de atesorarla. Echegaray resaltó que quien deposite dólares en una caja de ahorro o plazo fijo y lo mantenga durante un año no pagará recargos en concepto de pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Hoy mismo los ciudadanos que quieran acceder van a poder obtener el certificado que les va a permitir con esa constancia ir al banco. No hace falta agolparse tanto, tiene una validez de 72 horas hábiles dentro de lo que el sistema le permite acceder. Y lo más importante, que es trascendente señalar, es que el 20% del pago a cuenta de ganancias o de bienes personales, aquellos ciudadanos que decidan colocarlo en una cuenta bancaria, no lo van a estar tributando, siempre y cuando lo mantengan durante 365 días ese depósito. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Ya rige la nueva grilla de Cablevisión para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La empresa Cablevisión del Grupo Clarín modificó hoy su grilla, reordenando canales y sumando a su servicio clásico los canales Paca Paca, Telesur e Inca TV. En tal sentido, el titular de la AFSCA, Martín Sabatella, remarcó que se acabó la época en que podían hacer lo que se les antojaba. El tiempo. 24 grados la temperatura en Buenos Aires, la humedad 78%, el cielo se encuentra parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Seguí en Nacional Pública. La mañana está en la radio pública. Bueno, tiempo de containers. Es esta era del verano. Hoy les comentaba en reunión de producción que en el diario Muy, como parte de esa coraza informativa de la que goza el titular del gobierno porteño, aparece una nota de una página hablando de las bondades de la arquitectura del futuro, que no es contaminante, containers. Y habla de un shopping que se viene, no me acuerdo si es en la provincia de Córdoba o en Rosario, todo con containers. Y entonces le da una manito, de alguna manera le pasa una manito de barniz a esta polémica, a esta vergüenza, que es la de meter a los pibes en estos contenedores, Miriam. Vamos a hablar con alguien que conoce del tema para pedirle una opinión autorizada, porque a veces uno piensa que puede haber algún lugar para la equivocación, bueno, que puede ser obviamente un recurso válido en medio de una emergencia como la que el gobierno de la ciudad está viviendo. Estamos en comunicación con Luis Rey, arquitecto, ex subsecretario de infraestructura del gobierno de Aníbal Ibarra y especialista justamente en arquitectura escolar. ¿Cómo le va, arquitecto? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Sirven o no sirven los containers? A ver, yo primero que nada quería hacer una aclaración. Sí. Yo no quiero entrar en una discusión con el gobierno de la ciudad si se trata de aulas container, construcción en seco o aulas modulares. Uh-huh. ¿Sí? Voy a aceptar la denominación de ellos y voy a aceptar que son aulas modulares. Bueno. El problema es si sirve o no sirve lo que está planificado. Entonces, lo que uno puede hacer cuando se enfrenta a un hecho técnico es recurrir a los documentos técnicos. Esos documentos técnicos tienen dos aspectos. Uno, el de planificación, dónde lo voy a ubicar, y otro es el de proyecto, que es cómo se constituye ese hecho técnico. En esos aspectos, lo único que tengo como referencia hasta acá es el pliego de especificaciones a través del cual ellos anunciaron la licitación. Ese pliego, particularmente, adolece de las dos dificultades. La dificultad, primero, en el sentido de la planificación. Demuestra claramente que ellos no tienen idea de cuál era el déficit al cual tenía que enfrentar, por un lado, y tampoco sabían exactamente, digamos, en qué magnitud lo tenían. Ellos descubren esto a partir de una falla del sistema de inscripción, lo cual está claro que programaron, planificaron tarde y mal. El otro aspecto es el aspecto técnico, que es qué características físicas van a tener esos hechos constructivos, ¿no? Las aulas modulares. Y la realidad del pliego es pésimo. Digamos, en su confección es pésimo, no establece ninguna norma, no está referido a ningún reglamento técnico, ni siquiera sabemos exactamente si cumple con el código de edificación. Estos son los aspectos que uno cuestiona. ¿Sí? La endeblez en el cual ellos salen a licitar una obra de alrededor de 27 millones de pesos, un poco menos, en condiciones de planificación muy malas y de descripción técnica realmente paupérrima. Ese es el cuestionamiento para mí central del problema, ¿no? Uh-huh. Arquitecto, ¿qué características técnicas tienen estas aulas que contrataron? Le voy a dar un dato. Lo que dice que las características técnicas de su instalación eléctrica dice tres cosas. Dice que los cables tienen que estar ocultos, que la luz interior será de tubo, y por otro lado dice que tiene que tener luz exterior. A ver, eso no es nada, no implica ninguna especificación. ¿Cuántos tomas? Digamos, ¿cuántas luminarias? ¿Cómo van a estar distribuidos? ¿La cantidad de luz que va a tener el alumno sobre el plano de trabajo se va a cumplir? El aislamiento térmico, que me parece... El aislamiento térmico no dice nada. Respecto a la estructura, no dice nada. Respecto a las fundaciones, dice que van a ser de madera o de hormigón. No dice ni siquiera si están remitidos al CIRSOC, a los reglamentos técnicos. Dice, la verdad es que no dice nada. Este es el problema. De tubos, por ejemplo, para poner un caso, seguir con el tema eléctrico, de tubos hay 20.000 calidades. ¿Sí? ¿Cómo sé yo si realmente lo que estoy licitando es un auto de alta gama, ¿sí?, o apenas un utilitario de la década del 60? Esta es la preocupación. La realidad es que no sé hoy por hoy, con los elementos que me da el gobierno nacional, qué se va a contratar. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuáles serían entonces las características técnicas adecuadas para que, aunque sea de manera transitoria, se pudiera alojar allí durante varias horas al día a un grupo de niños? Primero, que cumpla enteramente el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, que se adecua a criterios y normativas en arquitectura escolar, que es un documento emitido por el gobierno nacional, que tiene validez, por lo tanto, alcance nacional y que casi todas las jurisdicciones se amolda. Ahí uh-huh. establece, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados por alumno, la cantidad de renovaciones horarias de aire por alumno para que el alumno tenga suficiente oxigenación, establece cuánta luz tiene que tener el alumno en el plano de trabajo. Este es el segundo elemento. Después que se adecúen a todos los reglamentos técnicos, por ejemplo, al reglamento técnico de la Asociación Electrotécnica Argentina, en el cual dice que los circuitos de iluminación y de tomas tienen que estar diferenciados, que tiene que haber determinada cantidad de tomas por aula y que por otro lado tiene que tener determinadas protecciones, disyuntores diferenciales, etcétera, etcétera. Si se adecúan a todos, digamos, a las normas, a los reglamentos, ¿sí?, y básicamente a las especificaciones que habitualmente rigen para este tipo de arquitectura, seguramente van a ser adecuadas. Por otro lado, tiene que garantizar, digamos, la cantidad de aislamiento térmico que fijan, al menos, por ejemplo, la norma que tiene la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Nada de todo esto está claramente especificado en el pliego, lo cual realmente a mí me permite dudar de eso. Claro. Ahora, Luis... No sé si soy claro. Sí, no, clarísimo. Hablo demasiado técnicamente. No, muy claro, muy claro. Ahora, Luis, si en realidad, de un año para el otro, ¿no?, entre 2013 y 2014, la cantidad de alumnos que yo sepa, no se ha multiplicado exponencialmente de tal manera que colapse el sistema. Y que uno sepa también, a fines del año pasado, no se tomó la decisión de derrumbar colegios. Sigue habiendo los mismos que el año pasado. ¿Qué fue lo que sucedió para que de repente desaparezcan 17.000 vacantes? Y acá es donde por ahí nos enfrentamos a una situación que tiene y no tiene que ver con la infraestructura, y es una decisión política que nos pone frente a otra polémica. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Si la cantidad de alumnos es más o menos la misma, y que uno sepa, no se derrumbaron escuelas. No, claro, obviamente. A ver, la cantidad de alumnos se refleja en la cantidad de población, y eso está claramente manifestado en los censos, y uno puede programar de acuerdo a eso. Y cualquier persona que políticamente planifica en términos lógicos lo hace de esta manera. Uh-huh. Acá no sucedió eso. El segundo elemento es inscribir esta decisión en una política educativa. ¿Cuál es la política educativa del gobierno? Cerrar cursos, con lo cual la realidad, encontrarse que le faltan 17.000 vacantes y cerrar cursos, tiene una contradicción clara e inherente a la política educativa de este gobierno de la ciudad. Muy bien. El tercer elemento fundamental que se tiene que dar cuenta uno respecto a esto de haber cerrado cursos es que además ellos tenían el dinero para hacer algunas de las obras que ellos dicen ahora que necesitan colocar containers. Por ejemplo, en la venta de terrenos Catalina, ellos tenían dinero al año 2009 de 10 millones de pesos para construir en Subiría, por ejemplo, Subiría y Piedrabuena. ¿Sí? Y tenían para en la Avenida Roca, en la Puerta 9, tenían 13 millones de pesos para construir una escuela que no utilizaron. Sí. Que no construyeron lo que debían haber construido, con lo cual ahora salen con una solución precaria y cara respecto al funcionamiento del sistema. Volviendo al tema de la matrícula, tradicionalmente, en los sistemas de inscripción, ¿sí?, con cierto criterio artesanal, pero con mucha lógica de conocer cómo funciona el sistema, ¿sí?, de mucha lógica de tener algún tipo de sensibilidad social, con absoluta racionalidad y muchísima eficacia. Posiblemente no tan eficiente, no tan rápido como un sistema informatizado, pero realmente, insisto, conociendo profundamente cómo funciona el sistema, los docentes y los directivos de los colegios resolvían el problema. ¿Bien? Claro. Hoy, frente a un sistema informatizado, cuando los gremios, pero no solo los gremios, el pleno de la sociedad, incluyendo en ellos los docentes y todas las comunidades educativas, le anuncian que se van a equivocar, ¿sí?, el gobierno persiste en esto y realmente anarquiza el sistema. Ese es el problema. Ahora, Luis, mirando un poquito hacia atrás, en función de su gestión en la ciudad de Buenos Aires, una de las herramientas más fuertes que tenían los colegios de la mano de las cooperadoras, que eran las CODICO, recordamos las partidas que se daban en forma extraordinaria a las cooperadoras de la ciudad de Buenos Aires para que ellas decidieran, en función de un proyecto que ustedes aprobaban, cuáles iban a ser las obras y así crecían los colegios, fue casi lo primero que le sacó Macri a las cooperadoras. Exactamente. Muy bien. Este es un dato fundamental. Otra virtud que tenían las CODICO eran que, como está fuera del rigor de la licitación pública, eso no significa que no hubiera transparencia en el sistema de contratación, y como había un control comunitario directamente, también hacía que los costos en general fueran más bajos. Claro. No solo era más eficiente, no solo era más eficaz, sino que además de eso, con el control social, los costos eran más bajos. Exactamente. Claro, exactamente. Porque además los padres conocían al proveedor. Sí, pero no en solo general. A ver, también funcionaban las direcciones de la escuela que tenían algún carácter de veedor sobre esos procedimientos. Y por otro lado, la dirección de infraestructura participaba activamente, inspeccionando las obras. Estaba claramente articulado el sistema. Sí, claro que sí. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar un aula de estas características, aún en el caso de que estuviera bien construida y siguiera todas las especificaciones técnicas? Mire, si las construcciones, si se trata de una construcción en seco, ¿sí?, y tienen todas las garantías que tiene que tener, ¿sí?, en los aspectos técnicos, en los aspectos dimensionales, si tiene esas garantías en los aspectos, digamos, de normas de habitabilidad y confort, podría ser, digamos, casi una construcción permanente. Por eso digo, si es una construcción en seco, lo que uno entiende como construcción en seco, bueno, si tiene características de habitabilidad y durabilidad, podría permanecer. ¿Sí? Ahora, vuelvo a insistir, pero tan solo no tiene que ver con eso, porque esto se tiene que articular dentro de un proyecto general. Claro. También tiene que haber una relación con la gestión. ¿Cómo va a ser la relación en las aulas con respecto a las direcciones de las escuelas? No lo sé. Claro. ¿Cómo va a ser respecto al conjunto del establecimiento escolar? No lo sé. No está definido. El renglón 6, por ejemplo, dice que en algún lugar del radio de la Ciudad de Buenos Aires,

Estuvimos durante este mes escuchando mucho de lo nuevo, mucho de lo grabado en el año 2013. Bueno, a veces hay formas de volver al pasado para volver a redescubrir gran parte de los tesoros que encierra una guitarra, una letra de tango y un pedacito de Buenos Aires. Guillermo Fernández grabó un disco muy particular el año pasado. Volvió a las fuentes, acompañado por guitarras. Viene de Pampaluna, de Pampaluna, mi sueño, rumbo de la laguna, de la laguna sin dueño. Laguna donde hay estrellas, donde hay estrellas plateadas. Me van llevando la huella de la alborada. Sol del Tala, lunita del cañador, vengo a buscar el rastro de una esperanza que dicen que se perdió. Traigo de las jarrillas, de las jarrillas mi hacienda, rumbo para la villa, para la villa mi prenda, cruzando bosques y esteros cruzando, soñando con que te quiero soñando. Sol del Talar, lunita del cañadón, vengo a buscar el rastro de una esperanza que dicen que se perdió. El rastro de una esperanza que dicen que se perdió. Vale despertarse. Estás en Nacional. Hora 53 minutos, Silvia, cuénteme. Bueno, le cuento a la gente que hay un corte parcial por cordón policial en la avenida Rivadavia con el cruce de la avenida Callao. Habría que evitar la zona en la medida de lo posible. Hubo un accidente en la avenida Santa Fe y Ecuador. Allí hay que circular con precaución y desde hace algunos minutos la línea A de subtes está funcionando con demoras por problemas técnicos. Recién estábamos escuchando a Guillermo Fernández y nos acordábamos y mucho de Luis Longhi, que en la piel del licenciado Rataplan, ¿no?, nos visitó en Humor Nacional. Sería lindo si puede venir. Bueno, lo voy a convocar. Es el licenciado. El licenciado. A ver, Eugenia todo lo puede. Claro, da charlas sobre tango, pero el pibe es un antitango total. Entonces nos contaba que cuando comenzó a armar el personaje, se iba con tres o cuatro groupies que estaban en el público a dar una charla sobre tango a lugares muy tangueros, repletos de veteranos. Y cuando el tipo arrancaba, por supuesto que todo su discurso era un discurso anti-tango, lo querían matar. Y tenían que saltar los cuatro groupies. Y ahí empezaba, no, muchachos, esto era una joda, y seguía el espectáculo. Pero al principio lo querían matar. Pero además tiene armado todo un monólogo, un speech espectacular sobre las letras de tango. O sea, le buscó. Tiene que pero venir. Mirá. Sí, pero además la condición que a mí también me sorprendió y a Gustavo, bueno, todos los que estábamos, es que él vino, bueno, es un actor. Con un bolsito. Con un bolsito. Hola, buen día. Entonces le dijimos, bueno, prepárate que ya venís. Y se fue al baño, volvió convertido en el licenciado Rataplan. Y esto para mí es esencial, porque cuando un actor, en radio. aún, no, no, claro, no. Y él se pone el vestuario, y cuando se pone ese vestuario, ya está en la piel del personaje. Sí, claro. Y esto es maravilloso. Bueno, y lo citamos a Luis porque es el gran autor de la mayoría de las letras de este, el último trabajo de Guillermo Fernández, donde recrea canciones, bueno, típicas del viejo cancionero, como esta canción pampera que escuchábamos recién, o viejos tangos, y lo nuevo tiene que ver con Guillermo Fernández en la música, Luis Longhi acompañándonos en la letra. Así que es ese tipo que odia el tango como el licenciado Rataplan, pero que ama el tango como Luis Longhi. Tomale el pulso a la mañana por Nacional. Hora 56 minutos, tiempo de mensajes. Sí, la gente va escribiendo en el Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional. Greta dice, buen día, gente. Esa es la estrategia, no comprar. Uh-huh. Va a ser la única que le sirva a los atorrantes sin escrúpulos. Leo textual, ¿eh? Está muy bien. Está un poco enojada, Greta. Sí, es lo que hay que hacer. Por ejemplo, vas a comprar un turrón que el viernes salía $2. Mira. Eugenia. Fue mi caso, sí. Vas y te dicen, no, 2,50. ¿Cómo 2,50? ¿Por qué 2,50? ¿Cuál es el insumo del turrón que es importado, que está sujeto a precio dólar? Tiene razón la oyente, calificándolos como los califica, porque también me enteré, también en la charla de preproducción, la producción, ¿no?, que salieron a comprar electrodomésticos. Sí. Como loca salió la gente para ahorrarse algunos pesos, porque después va a aumentar. Pero no solamente eso que salieron a comprar, sino que los empleados o las casas de electrodomésticos decidieron no vender productos. Sí, sí, lo que paraliza o lo que de alguna manera... Porque después va a estar más caro, obvio, por eso no venden. Analiza el porcentaje del turrón, ¿no? Era un 25% de aumento en 24 horas. Digamos, eso ridículo. No lo soporta ningún sistema. Es que todo estalle por el aire en menos de 24 horas. O sea, y la gran pregunta es, ese tipo, el kiosquero, ¿no?, que te aumentó el 25% el turrón, si todo estalla por el aire, ¿a quién le vende turrones? Sin embargo, porque es eso lo que tenemos que comenzar a analizar como sociedad. Ese tipo, ¿a quién le sigue vendiendo? A nadie. ¿Qué hizo? ¿Vender un turrón con un 25% de aumento? ¿Ese fue el negocio que hizo en medio de la crisis? Se cubre, calcula. Claro, pero calcula ridículamente. Ahí está. Pensando, estando seguro de que el distribuidor de golosinas la semana que viene le va a vender el turrón un 20% o un 25% uh-huh. más caro. Se cubre. Pero si todos nos ponemos un revólver en la cabeza en el marco de la cadena económica, todos nos apuntamos, ¿no?, al que tenemos adelante, y en algún momento todo esto estalla por el aire y no hay ningún sistema que lo soporte, ningún proyecto político, nada. Ni siquiera, por supuesto, esto tiene que ver con ninguna ley del capitalismo. Mirá que la pucha, si uno critica un modelo que ha nacido sobre la base de la desigualdad. Sin desigualdad no hay capitalismo. Ahora, aún así, tiene por lo menos alguna teoría más o menos institucionalizada. ¿Cómo voy a aumentar un producto un 25% en 24 horas por las dudas? No hay sistema que aguante. Después, bueno, después no nos quejemos. Ahora, el sistema también funcionó así durante muchísimo tiempo a gran escala, en escala macro. A ver, acreedores que vienen, te agarran del cogote en materia de deuda externa, vos entregás todo lo que tenés, planes de achique, menos gasto público, garpás más, el país estalla por el aire. Y una vez que todo eso sucede, el mismo tipo que te había agarrado del cogote dice, ¿yo a quién le vendo mi excedente? ¿A quién le exporto mercadería? Bueno, ok, tengo que volver a hacer que vos tengas vida. Nuevos créditos y a empezar otra vez la cadena que nos va a llevar al mismo lugar 10 años después, al mismo desastre. Es muy complicado no poder observar que esto es tan simple, ¿no? Y salir a combatirlo es casi una obligación. Sin embargo, me parece que hay demasiada gente que le hace el juego a esta historia, que no es más que una cadena, un círculo absolutamente vicioso, una vez más, ¿no? Las 10 en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 8 décimos, humedad 77%, la presión 1010 decimal 4 hectopascales, el cielo está algo nublado. El gobierno de Chubut considera que las medidas económicas favorecen a muchos sectores productivos de la región. Tras el anuncio ofrecido a nivel nacional sobre la compra-venta de dólares, el gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, remarcó que la medida generará un impacto positivo en distintos sectores del mercado provincial, en particular los vinculados a la pesca, carnes y lanas. Esto tiene un impacto significativo, sin duda, con todas aquellas cosas que generan una cantidad importante de trabajo directo, de empleo directo, y yo creo que en poco tiempo lo vamos a ver. Inclusive, diría más, los problemas que estamos teniendo en el sector pesquero, esto lleva a una oxigenación de alto vuelo, sin duda. Este reconocimiento y este valor mucho más ajustado tiene un impacto muy positivo para la economía de la provincia de Chubut, sin duda. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. En tanto, el gobierno aclaró que la medida está destinada a los pequeños ahorristas. Móvil. El jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, dijo que el nuevo mecanismo que rige desde hoy para la autorización de compra de moneda extranjera busca favorecer al pequeño ahorrista y garantizó en ese sentido la transparencia de la fórmula para la adquisición de dólares. Capitanich dijo que todos los trabajadores registrados de la Argentina pueden acceder a la compra de dólares para atesoramiento. Nosotros establecemos una regla básica y esa regla básica implica que podrán acceder a la tenencia de dólares todos los trabajadores registrados en relación de dependencia, autónomos o monotributistas inscriptos en la AFIP sobre la base del ingreso mensual habitual y permanente. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros administramos definitivamente la regulación desde el punto de vista de la tenencia de dólares en virtud de esas reglas. Esto significa administración racional, significa administración prudente y a su vez, considerando que en la República Argentina han existido un proceso de atesoramiento por 143 mil millones de dólares durante los últimos 10 años. Los parámetros cuantitativos para la validación de compra extranjera ya pueden consultarse en la página web de la AFIP. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. A las 22:10 se define esta noche la Copa Provincia de Córdoba en el Chateau, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Belgrano recibe a Rosario Central. El Pirata va con Olave, Sarabia, Lolo, Abeldaño y Quiroga, Rigoni, Farré, González, Velázquez, Pereira y Carlos Bueno. Por Central, Caranta, Ferrari, Pepino, Donati, Delgado, Encina, Domínguez, Méndez y Carrizo, Castillejos y Carlos Luna. Dirige el encuentro Mauro Vigliano. Comienza a las 22:10. El empate favorece a Belgrano, que tiene un gol más que Central. Los dos vencieron a Independiente. Tránsito. Se incendió un camión en la Panamericana a la altura de los 212 en Doctor Cuatro. Están los bomberos por llegar y apagar el fuego. El conductor del camión está debajo y se transita por carril 3, 4 y 5. El 1 y 2 hacia el norte hay un operativo de Gendarmería y Policía de la Provincia. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura actual 24 grados 8 décimos, temperatura, humedad, 77%, el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. 3 de febrero. Oído atento. Programación 2014. La radio pública presente. La radio pública nacional tiene mañana. Casi como una respuesta urgente a todas las preguntas que nos hacíamos en el bloque anterior, estamos comunicados con Daniel Moreira, él es secretario de la Asociación PYME, y nos estábamos preguntando, Daniel, muy buenos días, los saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de la radio pública, sobre el futuro de los precios, la actitud de algunos comerciantes de esa remarcación por las dudas, sobre todo en algunos productos que parecen chiquitos en función de su precio nominal, pero que hoy valen 2 y mañana 2,50, y que en porcentuales están marcando que realmente si todo sigue exponencialmente con esos porcentajes, bueno, vuela todo por el aire. Daniel, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, usted hoy firmó en Página 12 conductas abusivas y eso es más o menos lo que estamos planteando nosotros, ¿no? Sí, nosotros desde la asociación hace rato que nos venimos trabajando con el CIGES, que es el Centro de Investigación para la Economía Solidaria, y venimos trabajando en controles sobre todo de lo que se dicen capitales concentrados, de mercados concentrados, o sea, sí. Monopolios que hacen determinados productos u oligopolio de 2 o 3 o de 5 como mucho. Y estamos viendo que marcan el precio que ellos quieren porque justamente son los únicos que hacen determinados productos. Uh-huh. Esto es, en líneas generales, algo que nosotros venimos viendo desde hace tiempo y justamente con el CIGES lo que hicimos fue sistematizarlo en cuestiones más técnicas, ¿no es cierto? Muy bien. Porque los MIPYMES lo venimos sufriendo, o sea, los cupos que le dan, qué sé yo, al que usa chapa, y Sideral es la única fábrica de chapa en el país, son absolutamente, digamos, discriminatorios de cada uno de cada uno de los productos que tienen. Uh-huh. Y eso hace que a veces no haya material para trabajar y demás. Ahora, coyunturalmente, esto lo que les dio fue una excusa. Sí. Y entonces, hoy por hoy, no solo son las grandes empresas que proveen monopólicamente de materiales, sino que los otros, por las dudas, no aumentan, por las dudas, no venden, por las dudas. Entonces, algo que dijo hoy a la mañana Capitanich, o sea, y es tal cual así, o sea, si llueve, por las dudas aumentamos. Claro. Bueno, esto lo que le da es una excusa, uh-huh. Pero nosotros esas conductas las venimos viendo desde hace bastante tiempo, porque hay una concentración de ganancias clara por estos grupos de capital, ¿no? Sí. Ahora, cuando uno observa sobre todo el manejo mediático de la cosa, se utilizan verbos absolutamente sin protagonistas que los disparen. Por ejemplo, las cosas aumentan solas, el dólar trepa solo, los precios tienen una escalada que nadie la genera. A la hora de buscar culpas y culpables en esta cadena de absurdos que muchos tienen o mucho más que ver con lo político que con lo económico, o cómo nos están empujando hacia un desastre político de la mano de una herramienta económica, ¿quiénes son los culpables y cuáles son las culpas? En realidad, bueno, yo tengo una cuestión personal con esto de los medios, o sea, a mí me indigna sobremanera, y a veces ni siquiera puedo expresarlo públicamente, qué es lo que siento, porque realmente ese tipo de cosas me sacan concretamente, claro, sí, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo concreto y lo real es que la concentración de materias primas y la concentración y la parte monopólica está en todos lados. Uh-huh. Nosotros hablamos desde la asociación, bueno, en la nota de hoy es conductas abusivas, pero nosotros lo que pretendemos es decir, bueno, hay que organizarse de una manera tal como para poder hacerle frente a todo esto. Exactamente. Porque realmente, si uno no se organiza y sale a decir las cosas que seguramente los medios masivos no van a encarar, pero sí una movilización en el sentido general, ¿no? Desde la cabeza hasta la parte física. Digo, la movilización tiene que empezar en la cabeza. O sea, uno tiene que empezar a decir, bueno, a ver, ¿por qué el otro día había... Creo que lo hicieron ustedes, un trabajito muy sencillito en tener una cronista en el mercado central y uh-huh. Y alguien con la cartilla de un supermercado en el estudio y decía, bueno, ¿esto cuánto sale? Tanto. ¿Y esto acá cuánto lo están ofertando como oferta? Tanto. Y teníamos un 100, un 150, un 170% en muchísimos productos. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el gasto desde el mercado central hasta la boca de cualquier supermercado de Capital Federal. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la intermediación que va entre...? Ese tipo de cosas son las cosas que nosotros tenemos que salir a denunciar, y ese tipo de cosas son las cosas que nos tienen que movilizar desde la cabeza, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, los medios, por supuesto, a uno lo bombardean permanentemente con un montón de formas de decir las cosas que no son la realidad. Ahora, uno tiene que verlo en su cotidianidad, en su día a día. Nosotros las pymes lo vemos concretamente. Cuando una pyme empieza a tener problemas y empieza a tener que empezar a cerrar fuentes de trabajo, y por ahí son uno o dos trabajadores que se quedan sin trabajo. Ahora, la sumatoria de muchas pymes en esta cuestión hacen muchísima cantidad de gente trabajadora que quede sin trabajo en comparación a cualquier empresa grande, porque una empresa grande, como son 300 tipos, ahí van a darle un apoyo. Ahora, si tenemos 300 pymes con el mismo problema, las pymes se tienen que arreglar solas. Estamos hablando, Daniel, casi del 70% de la mano de obra del país. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, el 70% de la mano de obra del país. O sea, nosotros cuando tenemos que crecer como pyme, como concepto, digo, nosotros vamos y compramos herramientas. Uh-huh. ¿Qué significa? Que esas herramientas las tienen que utilizar trabajadores calificados. Cuando una gran empresa tiene que crecer, robotiza, con lo cual lo que hace es echar trabajadores. Muy bien. Es un concepto muy importante en esta coyuntura, ¿no es cierto? Sí, sí. Estamos hablando con un empresario, digo, porque muchos se estarán preguntando, ¿es un economista, es un observador de la realidad? No, es un protagonista. Yo soy un pyme que tengo una empresa pyme desde hace 30 años y siempre fui pyme. Muy bien. En este país, 30 años de empresa pyme, yo me puedo considerar un empresario exitoso. Sí, un sobreviviente, ¿no? Un sobreviviente. Claro, el tema es que nosotros como pymes, durante muchísimo tiempo, yo le puedo decir desde mi experiencia de 30 años, la experiencia era que de qué manera uno iba a sobrevivir, cuál era la sobrevida que le tenía mi pyme. Desde hace 10 años a esta parte, uno empieza a ver un desarrollo y un crecimiento. El dilema pyme es que ahora nosotros lo que estamos viendo es que tenemos que desarrollarnos. Para desarrollarnos tenemos que generar tecnología, y nuestra tecnología, por una cuestión absolutamente lógica, porque somos los formadores y los que necesitamos el mercado interno, tiene que ser tecnología nacional. Tenemos que tener tecnología, tenemos que tener insumos y tenemos que tener una defensa de la competencia que sea concreta. Nosotros como asociación estamos lanzando una campaña justamente para que podamos hacer este tipo de denuncias. Lo que nosotros no podemos es quedarnos en la expectativa de ver qué es lo que va a pasar. Lo que nosotros tenemos que tener una cuestión absolutamente movilizante y movilizadora para todos los sectores pymes. Claro. ¿Se acuerda de la película Plata Dulce? Sí. Bueno, necesitamos mucho más Julio de Gracia que sigan fabricando sus botiquines, y mucho menos Federico Lupi, que sigan apostando en la política financiera. Claro, lo que pasa es que todo eso que nos pasó nos tiene que servir para tener la memoria suficiente como para decir, no, para ver, a mí de qué me sirve tener un dólar guardado en el colchón si está demostrado que en los últimos 10 años un dólar abajo del colchón te rindió muchísimo menos que un dólar invertido en producción. Sí, sí. Tiene que transformarte en capital productivo. Lo que pasa es que, bueno, los capitales volátiles, el mundo en general en crisis y demás, generan de la mano de los medios toda una incertidumbre que hace que el tipo que tenga que producir y que tenga que vender dice, no, a ver si por ahí después cambian las cosas. Ese tipo de sociedad o ese tipo de pensamiento social que nos han impuesto durante muchísimos años, tenemos que desterrarlo. Uh-huh. Creo que nosotros como pymes somos un fiel reflejo de que eso cambió, digamos. Sí. Daniel, ¿qué, para cerrar, qué hablan con otros protagonistas de la economía, otros titulares de empresas pymes, sobre el futuro inmediato? Y en esto sumo a lo económico o lo político, ¿no? Para nosotros, por lo menos las charlas que nosotros hemos tenido, contactados con otros empresarios, con otras asociaciones, esto es claramente un golpe económico, pero con un tinte claramente político. O sea, para nosotros la economía es lo más sensible que tiene la sociedad en este momento, o en general, digamos, y aprovechan esto como para un golpe político. Uh-huh. Y justamente nosotros, como asociación y otras asociaciones y empresarios, lo que justamente tenemos que hacer y estamos organizándonos como para, es hacer una defensa clara de este proyecto nacional, de este proyecto económico, y este golpe político trataremos de hacer nuestro aporte como para que no suceda. Hay algunos datos que tienen que ver solamente con el sentido común. Ni siquiera hay que estar ahondando demasiado en la cosa económica, en la cosa política. Y uno generalmente lo que hace es intentar encender ese sentido común. A ver, yo me imagino a usted, Daniel, como titular de su empresa, dándole una cantidad de dinero a un empleado para que haga una compra de dólares, y cuando viene dice, mirá, perdimos 1.000.000 de pesos porque yo lo que quise fue comprarlos a 8.40 cuando estaban 7.30. Y me lo imagino usted como mínimo echándolo de la empresa. Como uno no encontró ningún comunicado donde Aranguren, en la casa central de Shell, donde papá Shell le haya como mínimo llamado la atención, ahí es donde uno empieza a decir, me parece que acá hay una especie de desestabilización dando vuelta mucho más fuerte de la que uno cree. Sí, no, esto es muy claro, o sea, esto es muy claro. Ayer yo escuchaba al ministro con una cuestión tan sencilla que provocaba risa cuando uno lo escuchaba, ¿no? O sea, si yo voy a comprar una lata de arveja al almacén, sí, y la lata de arveja sale 6 pesos, pero yo le digo, no, yo te la quiero pagar a 10, y no, pero sales ahí, y yo te la pago a 10, y yo pago a 10, el almacén, bueno, tomá, llévatela a 10, uh-huh. Cuando salgo del almacén digo, oh, qué barbaridad, esta lata de arveja la pagué a 10. Uh-huh. O sea, esta cosa es muy clara. Demasiado. Es absolutamente clara. Demasiado. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que es tan claro que el golpe es político, es tan claro, sí, claro, que tenemos que hacer el mayor esfuerzo como para organizarnos en todos los ámbitos, en todos los sectores, como para que esto no suceda. Porque, por otro lado, si uno lo toma desde lo personal y uno se siente un tonto usando una palabra coloquial, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si vos me querés hacer creer que vos pagaste esto más caro de lo que vale en el mercado, sencillamente porque sí. Sí, claro. Porque no te diste cuenta y realmente nos están tomando por tontos. Exactamente. Como el ejemplo de la semana pasada, digamos que si empezamos a buscar para atrás, tenemos unos cuantos. Muchos más. Están invirtiendo en desestabilización, que es el producto que ellos mejor manejan. Exactamente, o sea, porque esta política de inclusión social, esta política de subir el general de la población a un nivel de vida digna que hemos manejado, digamos, el gobierno ha manejado durante estos 10 años, no le sirve. Claro. No le sirve sencillamente porque lo que quieren es tener exportaciones libres con un mercado interno absolutamente restringido para que tenga más volumen de exportaciones y para que ese producido se les quede en el bolsillo. Exactamente. Es claro eso. Sí, sí, sí. Daniel, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y hasta cualquier momento. No, por favor, un abrazo y saludo a todo el mundo. Estuvieron escuchando a Daniel Moreira, él es empresario, secretario de la Asociación PYME. Digo esto de empresario porque valía la pena subrayarlo. No era un analista, un economista, era un protagonista de la economía. Vos remitiste a la película Plata Dulce, sí, y me trae como recuerdo que toda la acción sucede en la época de la dictadura en Plata Dulce, pleno, del año 78. La película comienza al 83. No, la película comienza el 26 de junio del 78. Bien. Porque se está escuchando la radio, están festejando que ayer nos habíamos consagrado campeones del mundo. Ahí empieza la escena. Es plena Plata Dulce, pleno 1978-79. Hay un montón de mensajes en Facebook con sugerencias, con comentarios. Algunos realmente parten el alma, ¿no? Porque parece que no, la gente no reacciona. Sí. Patricia dice, proveedores estaban avisando hace una semana que iban a subir los precios. Están tan colonizados que se suicidan. Parece que no aprendimos nada. Claro. Hace falta salir a explicar cómo funciona el sistema económico. Más información, más docencia en la información. Alguna vez tenemos que aprender. Y Cari dice, no solamente eso, ¿saben qué pasa? Tenemos almacén y carnicería con mi marido. Y toda la mercadería, incluso la carne, le llegó con aumento. Por el momento se puede amortizar, pero mañana ya no se puede comprar. Por más que banquemos este proyecto, no entiendo lo que está pasando. Uh-huh. ¿Mm? Ana Silvia Macía dice, no tenemos conciencia del poder que poseemos. Si dijéramos no, ¿qué harían con sus estratagemas sucias? Salen corriendo a comprar electrodomésticos. ¡Qué penoso! Los grandes empresarios saben bien cómo reacciona el vivo pueblo argentino. Y así operan, y así nos va. Digamos no, por favor. No al abuso, a los aumentos absurdos. Que se metan sus productos donde les quepan, dice. 10:21 en todo el país. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano... Nacional. Nacional. Argentina. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 21 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. En febrero, Mariana Moyano, Hugo Paredero y Felipe Piña están de vuelta. Nacional 2014. Programación Último Modelo. Lanza. La radio pública. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la Radio Pública. Invita a tus amigos a ser parte de la Radio Pública. ¡Ay, me gusta! Radio Nacional en Facebook. Viví la experiencia. La radio pública tiene mañana. Vamos al norte, Graciela. Así es, nos vamos a Tartagal, norte de Salta. Allí nos recibe Alfides Díaz. Alfides, buen día, ¿cómo te va? Abrazo para todos. Igualmente, Gracielita, él no le escuché el nombre. No sé cómo me están tomando ustedes allí en la capital federal. A ver, te escuchamos bien, Alfides. Ah, bueno, bien, perfecto. Graciela. Un abrazo, una emoción saber que Nacional nos permite este abrazo imaginario de punta a punta nuestra hermosa República Argentina, señores. Así es, querido Alfides. Bueno, como siempre, tu postal, tus ganas de contarnos cómo está Tartagal. Mirá, nosotros tendríamos unas ganas de irnos ahora para allá. Contanos cómo está. Bueno, Tartagal en este fin de semana disfrutó de la fresca como gran parte de nuestro país, luego de haber soportado esa onda, esa ola de calor terrible. Nosotros podemos apreciarlos ustedes a través de las noticias, de cada flash de media hora, cómo tienen que no están acostumbrados a soportar tanta la temperatura. Para este fin de semana, nosotros el viernes hemos recibido la bendición de Dios, una llovizna que nos bautizó toda la noche, pero de manera suave, mansita, sin descargas eléctricas, y que, bueno, la precipitación nos marcó 46 milímetros entre viernes, sábado y un poquito de ayer domingo. Qué bien, qué bien. Bueno, sí, para todos ha sido un alivio. Y contanos, Alfides, cómo se vive este enero. Ustedes tienen festivales, grandes peñas, la misma ciudad tiene esos lugares para tomar algo, comer y escuchar música. ¿Cómo están viviendo la parte artística este enero ustedes? Bueno, sí. Gracias a ustedes, la transmisión del Cosquín, saber que tenemos representantes que nos sientan los pechos, a ver, de Jorge Rojas, el chaqueño, Tartagal se está preparando para este fin de semana, porque el 7 de febrero le va a dar rienda suelta a la fiesta carnestolenda, al carnaval, con el corso, con el tradicional corso color. Qué bueno, sí. Es como muy muy arriba todo lo ustedes, ¿no? Como la samba que se baila a los saltitos, así son ustedes, ¿no es cierto? No, pero ¿sabés por qué me río? Porque sí. Estás hablando de manera acertada. Vos sabés que Tartagal es una ciudad muy, muy particular. Yo siempre estoy un poco de jolgorio. Tartagal todo el año es carnaval, mucho más allá que los problemas que pueda pasar. Mirá vos, qué bueno. Sí, el clima de su gente, el ambiente que se vive acá en el norte es como lo estás remarcando vos, Gracielita. Qué bueno, qué fantástico. Querido Alfides, siempre es un gusto escucharte, saber de esta querida provincia y de Tartagal, que además, bueno, seguramente en estas fiestas sabemos que, bueno, se acompaña además de la música y los artesanos, los artistas locales, también su gastronomía y las empanadas. Sí, las empanadas, los tamales que últimamente se pusieron muy de moda en estos últimos 4 años. Sí, aquí también, porque, aquí también. Claro, porque los turistas son los que lo solicitan. Entonces, en esa faceta, la gastronomía se abocó un poquito más, le prestó un poquito más de interés, así que aparte de las empanadas, aparecen los tamales. Uh-huh. Las humitas son comunes para nosotros, también ricas, sabrosas. Sí, sí, los tamales además tienen un sabor para nosotros muy especial, además la presentación con la hoja de chala, es decir, es exótico, ¿no? Sí, sí, por su preparación y por su presentación, cómo llega a la mesa familiar, viste que va envuelto en chala, lo mismo que la humita, pero cuando uno lo desata y se encuentra con ese platillo, con ese gusto, uno lo deleita. Exactamente. ¿Y las empanadas qué características tienen las de Tartagal? Bueno, es muy parecida a la de Salta Capital, Gracielita, sí. no varía mucho. Acá, por ejemplo, últimamente se hace de carne, de pollo, de charqui, y algunos que son muy fanáticos, que son del Chaco adentro, hacen empanadas de charatas y otros animales más que son oriundos de esa zona. Claro, claro, son animales de esa región. Sí, sí. Bueno, así que yo creo que el programa está completo, ir a escuchar buena música, artistas locales y también nacionales que seguramente los visitan en estos eventos tan importantes. Sí, sí, pues aprovecha a presentar, vos sabés que en los carnavales, en los cursos color de Tartagal, predominan los pueblos originarios, los hermanos aborígenes, que hoy no se los puede llamar así, pero son los que predominan en el carnaval netamente tartagalense. Perfecto. Alfides, así que te agradecemos muchísimo. Está el plan para la gente que está preparando sus vacaciones, su auto, su carpita, y pasar por Tartagal para visitarlos, para conocer nuestra radio, seguramente que está en el centro, ¿no?, de Tartagal. No, fíjate vos que no, nosotros estamos un poquito retirados del centro, pero como crece todo, la población creció toda, que hoy estamos siendo abrazados por una gran población de habitantes aquí alrededor de nuestra institución. Pero fantástico. Alfides, es un gusto como siempre saludarte, escucharte. Habíamos comenzado este segmento con Tartagal escuchando a los de Salta, haciendo una samba muy conocida, saltita, y te vamos a despedir con Pitín Salazar, con una samba carpera de las más lindas que yo he escuchado, que se llama La Matadora. ¿Qué te parece? Bueno, gracias. Vamos a ver cuál es el eslogan del Pitín. Sí, señor. Gracias, Buenos Aires. Un abrazo y viva Argentina. Me encanta que rían. Chao. Gracias, querido Alcides. Un gran abrazo. Alcides Díaz desde LRA 25, Radio Nacional, Salta. Zambita cartera anda encantando este valle. La llaman la matadora porque cuando entra en la sangre las penas una por una se te hacen humo al instante. Tiene alma de sevillana y estirpe San Lorenceña. Te corre dulce en las venas y trae desde Guachipas a Loja pa' ahogar las penas. Por algo hay cerca en el monte, la llaman la matadora. Y bien la bailan los changos y las chinas se enamoran. Y al ratito están los ponchos tendidos sobre Horas 31 minutos en todo el país. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 26 grados, sensación térmica 27,4, humedad 72%, presión 1010.6 hectopascales, cielo algo nublado. Los supermercadistas defienden la vigencia del acuerdo de precios. El empresario Alfredo Cotto afirmó que el programa Precios Cuidados se va a cumplir tal como se asumió, sin tener en cuenta los movimientos en la cotización del dólar registrados en los últimos días. Por su parte, el presidente de la Federación Supermercadistas y Autoservicio, Fernando Aguirre, pidió tranquilidad a los usuarios y consumidores. Hablar en este momento de crecimientos, que vi que faltaba tal mercadería, que vi que tal cosa aumentó un porcentaje alto. Bueno, esto siempre ha pasado en circunstancias como esta. Hay que esperar que el mercado se vaya calmando lo más rápido posible y bueno, volveremos a la normalidad. En este momento creo que quienes tenemos la oportunidad de usar un micrófono tenemos que tratar de transmitir esto, decirle a la gente que se calme. Argentina no tiene problemas profundos como podría ser ver dañado alguna de sus posibilidades de generar riqueza. Esto es una cuestión momentánea. Hay que esperar que se tranquilice el mercado. Trabajadores del Hospital Español reclaman en la ciudad de Buenos Aires. Móvil. Desde hace 22 días que los trabajadores del Hospital Español realizan un paro de actividades con guardias mínimas para reclamar por salarios adeudados. Ya que lo están adeudando lo que es el sueldo de diciembre, más ahora el sueldo de enero, más el aguinaldo completo. Hasta el día de la fecha, lo que dice la patronal, que no hay plata, que siempre el mismo cuento, que siempre terminamos por no. Y la enviada que tomamos ya desde el día 6 de enero, que estamos con paro, pero las guardias mínimas se están garantizando, en cual los pacientes que vienen se los atienden como tiene que ser. La palabra de Guillermo Moya, delegado del sector de enfermería. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura actual 26 grados. La sensación térmica 27 grados 4 décimos. Humedad relativa del ambiente 72%. El cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Federal y Popular. Nacional todo el día. Nos están esperando del otro lado de la línea dos hombres que, desde distintos lugares, no dejan de ser grandes protagonistas de un nuevo estreno de la cartelera teatral de Buenos Aires que tiene que ver con la comedia musical. Ahora, te voy a dar un adelanto de este nuevo espectáculo. guardas mi amor. Tan solo estas cuatro cartas, la promesa que les hice fue hacérsela llegar a 30 años de escritas, para ver si aquellos sueños firmados con manos trémulas se pudieron realizar. Cuatro cartas que contaban pasos que iban a dar, comprobarán si esos sueños se hicieron realidad. No eran simples pasajeros, había en ellos algo más. No es extraño que hoy despierte. Esa es una voz, Eugenia. Podríamos decir es un sello de las comedias musicales porteñas. Así es, porque es el protagonista de muchos musicales. Sí, claro. Y bueno, ha ganado premios, es un cantante lírico, pero volcado a la escena más teatral, diría yo. Porque estamos en un género, nos metemos en un género en el cual en los últimos años en nuestro país realmente se ha crecido muchísimo, al punto que cuando vienen producciones de afuera que traen el formato y tienen que hacer el casting acá, se quedan muy sorprendidos de la calidad de nuestros artistas, porque el que está sobre el escenario tiene que bailar, tiene que cantar y tiene que actuar, y mucho más si protagoniza la historia. Y ese es uno de los pilares. Y el otro pilar de una comedia musical es la música, porque está basado en el lenguaje musical, que no es que acompaña, sino que es parte, es una voz más de todo lo que está pasando, porque hay que decir que mucho de lo que pasa arriba de un escenario pasa por el canto, hasta el diálogo entre los personajes. Lo más, en el momento en que se produce el conflicto, nosotros vamos a ver en la historia de ficción que se está contando a 40 bailarines bailando esa situación. Sí, sí. Esa es la foto, y por eso vamos a hablar con dos protagonistas de esta primera comedia que se estrena este año, con 40 personas en escena, una mega producción, con quien compuso la música original y es el director, porque hay una orquesta en vivo en escena, que es Gabriel Senanes. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal? Buenos días, Eugenia. Gusto de escucharte. Sí, bueno, y del otro lado tenemos en dúplex a Juan Rodó, el protagonista. ¿Cómo estás, Juan? Gracias, buen día, Eugenia. ¿Cómo estás? Bien, bueno, vamos a estas dos que para mí son, bueno, columnas vertebrales de este espectáculo. Vamos a ir conversando a ver cómo se arma un musical de esta dimensión que hoy está en el Teatro Nacional encabezando la cartelera de los musicales. Gabriel, contame vos cómo es este comienzo. Digo, vos empezás, lees y a partir de ahí imaginás la música. ¿Cómo es el trabajo atrás de escena para llegar a este espectáculo? Bueno, hace ya un año que la producción de este espectáculo a cargo de Fernando Marín, una personalidad de este mundo, desde los medios, de la televisión, la radio, el teatro, y que en forma muy audaz, felizmente, apuesta a generar un espectáculo 100% argentino. Bueno, te decía, me contacta y me presenta un libro escrito por Rafael Quijena Sánchez, que es el libro de Pasos de Amor, y entonces empieza el trabajo de componer la música sobre un texto ya dado, digamos, o sea, ya están las letras, ya están las situaciones, y bueno, entonces son meses de trabajo muy, muy duro, de darle una organicidad al total, que no sea una suma de canciones aisladas. De hecho, se percibe, para un oído atento, como la melodía de una canción por ahí es contrapunto de otra, una introducción reaparece como tema principal, vale decir, como muchas ideas están circulando a lo largo de toda la obra, dándole, digamos, una unidad sonora. Al mismo tiempo, digamos, bueno, los personajes de Paso de Amor plantean una diversidad de estilos y de culturas diferentes. Una cosa es Gandhi, otra es Martin Luther King. Entonces, nuestro espectáculo tiene un abanico estilístico muy amplio, abarca desde música con reminiscencias hindúes a música con clara connotación de gospel y hasta jazzera, y en el medio todo lo que te puedes imaginar, y básicamente también, por supuesto, la clásica canción propia del género. Bueno, hay que contarle al público que a lo mejor no conoce la historia que se cuenta sobre el escenario, y es que cuatro jóvenes toman un tren imaginario y ahí es en ese tren conducido por Juan Rodó y Paula Almenares que van transformándose y resulta que una es Teresa de Calcuta, el otro es Martin Luther King, Juan Pablo II y Gandhi. A esto se refería Gabriel cuando hablaba de los distintos estilos de cada uno, y quien conduce ese tren es Juan Rodó y su mujer. Juan, ¿cómo es conducir ese tren arriba del escenario cantando? Mira, ese tren, por un lado, digamos, lo que van a ver en escena es justamente sí, es un tren, digamos, corpóreo, digamos, de hecho, el público se sorprende mucho cuando es la entrada de esta gran locomotora y bueno, todo lo que significa un concreto viaje en tren. La otra parte de la historia es que justamente este tren también es un tren un poco ficcionado, que tiene que ver con el símbolo del viaje de la vida, ¿no? De hecho, estos personajes que vos nombrás, que son las cuatro figuras emblemáticas por la que se cuenta la historia, son figuras que nunca se han juntado en la vida real. De hecho, en el musical se los unifica en este viaje que en verdad nunca existió, ¿no? Pero lo que sí nos sirve justamente es para contar el universo de cada personaje y sobre todo los cambios que se suscitaron en ellos en esta etapa que ellos viven, que es entre los 20 y 25 años, que es donde se cuenta la historia de este viaje, mucho antes de ser lo que ellos han sido, ¿no? Claro. Antes de que Carlos Bustila sea papa, antes de que Mahatma Gandhi sea quien fue, antes que, digamos, que Teresa decida dedicar toda su vida también a lo que se dedicó. Es decir, en los albores de los jóvenes, que quizás con entusiasmo, con miedo, con dudas, se plantea justamente su destino. Este personaje mío, que es no es quien conduce la locomotora, sino es el guarda. Ah. Este guarda del tren, que es, digamos, el testigo de todas las historias de vida, digamos, de sus pasajeros, en este último viaje que él realiza se encuentra con estos cuatro personajes. Y comparte con ellos, digamos, vivencias y sobre todo este gran punto de inflexión en cada uno, que es justamente la decisión de definir y encaminar su vida hacia otro lado. Por ejemplo, Carlos Bustila es dramaturgo y actor antes de enrolarse, digamos, en el camino, digamos, de religioso, ¿no? Era fundamentalmente, digamos, otra profesión, y este cambio se ve en la obra, donde él siente el llamado y donde cambia su objetivo, digamos, de escribir letras y de seguir otra línea, que justamente es otra palabra, que es la palabra de Dios, ¿no? Se muestra concretamente en la obra. Cada personaje cuenta desde la actuación y desde también la canción, porque de hecho cada uno tiene su tema, su tema musical, cuál es su mundo y su conflicto y su cambio, ¿no? Esto se ve. El guarda simplemente es testigo de lo que sucede y atesora esas experiencias que de hecho lo modifican a él, digamos, en su vida, ¿no? Esto es, digamos, en síntesis, lo que sucede, y de hecho creo, a la gente que no ha visto la obra, le es muy difícil imaginarse cómo es esto en teatro musical. Yo creo que es una historia muy profunda, que cuenta, digamos, otras cosas que creo que en el teatro musical no se han contado o no se han encarado de ese modo, y lo que van a ver realmente es una gran superproducción, donde lo primero que se aprecia justamente es el montaje, te diría, de nivel internacional, por el gran montaje, ¿no? que se ha hecho, y esto, bueno, es gracias también a un cuerpo, a un staff de gran experiencia, como es, por ejemplo, Alberto Negrín en la escenografía, Mini Zucker en el vestuario, Gonzalo Daniel en la dirección general, Gonzalo Córdoba en la iluminación, bueno, etcétera, etcétera. Lo que van a ver es una gran superproducción en una temática de verdad nunca abordada en este género. Uh-huh. Tanto para Juan como para Gabriel, si bien los cuatro nunca estuvieron frente a frente, el viaje nunca existió, se trata de cuatro personajes que son presentados en el musical como cuatro protagonistas centrales que tienen que ver con la palabra paz a lo largo y a lo ancho del siglo XX. ¿Ninguno de ellos puede presagiar su futuro o lo tira, aunque sea entre líneas? Porque justamente, si hablamos de paz, dos de ellos fueron asesinados. Así es. No, en realidad, no, ninguno de ellos sabe de antemano su destino. De hecho, dudan, inclusive, y se muestra, ¿no?, de, digamos, acerca de del miedo de enfrentar otro camino. Uh-huh. En la abertura, digamos, esto reza así, ¿no? Es antes de emprender un viaje, preguntarte a dónde vas, ¿no? Claro. Realmente el destino está prefijado, o lo hace uno, sí. Uno viaja con sus miedos y con sus dudas, o sea, uh-huh. En realidad esto es así. Luego, lo que sí se ve en la escena es un sueño de quien es luego Teresa de Calcuta, que en la obra se llama Inés. Sí. Inés sueña, premonitoriamente, los asesinatos de Martin Luther King y de Gandhi. O sea, uh-huh. Se ve lo que va a suceder, pero digamos, ninguno de ellos, en el momento que se cuenta la obra, muestra la certeza digamos, claro, de lo que después va a ser. Simplemente, sí, sí, digamos, es el inicio del cambio. Muy bien, muy bien. Y bueno, y para terminar, Gabriel, que vos que tenés un camino que has pasado, compositor, músico, funcionario también, estuviste en el Colón y en otras funciones, ¿cómo te ves así en una comedia musical? Y si vos vas todos los días al teatro, ¿cómo es tu rol? Bueno, en principio me siento muy muy cómodo, porque la verdad es que el elenco es un elenco de lujo, empezando por Juan, precisamente, Juan Adó, Paula Almerares, Rodrigo Segura, Rodrigo Pedreira, Leonel Arostegui, María Paula Ferrari y todo el resto del ensamble. Es un clima fantástico, con la certeza de que estamos ofreciendo un espectáculo muy atractivo y muy potente. Mi rol como director musical hace que tenga que ir a dirigir la orquesta todos los días, lo cual me coloca en una posición de mucho disfrute, realmente mucha conexión con todos, de mucha responsabilidad también, ya que hay una orquesta de 12 músicos de primerísima línea, y hay una comunión, por lo tanto, que venimos compartiendo desde hace meses en el trabajo, creando esta novedad total, que es un estreno completo de una obra que no es que viene justamente de afuera llave en mano, sino al revés, ha sido concebida desde cero en nuestro país, y con estos cuatro protagonistas del siglo XX puestos en el escenario de la calle Corrientes, en el Teatro Nacional, va a decir, cuatro jóvenes como cualquiera de nosotros que terminan siendo cuatro figuras del siglo que ha terminado y con proyección que aún se hace sentir, por supuesto. Así que bueno, digamos, en ese sentido me siento muy reconfortado. En cuanto a mi pasado como director del Teatro Colón, bueno, debo incluir que también fui alrededor de Charlie García, ¿vale? Así que toda la experiencia musical que he tenido en diversos géneros, digamos, trabajando con Charlie, con los Cadillacs, o haciendo arreglos para Mercedes Sosa, trabajando con Leopoldo Federico, o haciendo canciones con mi querido amigo Enrique Cadícamo, o tocar el saxofón, o qué sé yo, y toda la discoteca que uno tiene en casa, más todo lo que he grabado, digamos, me ha permitido entendérmelas mejor con la enorme exigencia de diversidad caleidoscópica que tiene la sonoridad de este espectáculo. Así que bueno. Bueno, hay que ir al Teatro Nacional. La verdad, me dieron muchísimas ganas porque me parece que es un año de trabajo que hay atrás de lo que vamos a ver en el escenario, de trabajo de gente nuestra, que realmente haber tomado este género nacionalmente y no que venga de afuera, me parece que es un mérito muy, muy importante en el momento de la decisión de decir dónde voy a ver un gran musical. Hoy voy al Teatro Nacional. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Juan Rodó. Un placer hablar con ustedes de esta nueva producción nuestra. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Gracias por esta estación. Por favor. Pasos de Amor, el musical de La Paz, todos los días, de miércoles a domingos, en el Teatro Nacional, Corrientes 968, no se la pierdan, la van a pasar bien, estoy segura, y se van a ir pensando, además. 10:51 en todo el país. Para entender lo que está pasando, Segunda Mañana. Comienza Espacio Publicitario. Viví el verano. Viví el verano. Escucha Nacional. La radio pública. Promo Verano. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 28 de febrero por solo 57,99 pesos por mes y recibí el diario en tu casa los sábados y domingos. Además, por solo 25 pesos más, llévate la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción vale de 1 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2014 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa con envío a domicilio los días sábados y domingos durante un mes. Sumando 25 pesos adicionales por mes, obtiene el envío de una revista mensual a elección, Autoville, Lonely Planet o Forbes. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Valvulus, Sociedad Anónima, dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 52 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Hoy es el día del cantante. Cosquín 2014 por la radio pública. El festival más importante del folclore argentino lo escuchás en vivo por Radio Nacional Folclórica y Radio Nacional Córdoba para todo el país. Una transmisión federal para no perderse. Todos los días, desde las 22, Cosquín 2014, por la Radio Pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Media tarde y la clavás en la radio. Existen los filiol y los perfumes ahora para contratar, ya no, ¿no? A las 17, Pasión Nacional. Jugada maestra de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara. La intuición del defensor tiene que ir siempre al arco. Increíble, lo del pato sí. Es una cosa... No, hacía cada cosa que no se podía creer. Una cosa increíble. Lo ganaba desde el arco el partido. Una cosa increíble. Lo que hay que poner. Pasión Nacional. Lunes a viernes, Radio Pública. Fin espacio publicitario. El clima te aplasta. Te aplasta. Nacional te levanta. Me 10 horas 55 minutos en todo el país. Nos vamos a la costa atlántica bonaerense. Nos espera Edgardo Vecchio, él es director de FM Laberinto. Nos vamos a las Toninas. Edgardo, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan, compañeros de Radio Nacional? ¿Cómo están todos? Aquí estamos, con una mañana calurosa, húmeda, ajá, pero con sol, y obviamente habiendo pasado el gran chubasco de la semana pasada. Sí, claro que sí. Que fue duro, 22 sí. grados en este momento, esperamos una máxima de 27, pleno sol en el partido de la costa, aunque el viento está molestando y bastante. ¿Cómo arranca las Toninas y el resto del partido de la costa esta recta final del mes de enero? Bueno, con muchísimas expectativas, seguimos con la misma historia de que los fines de semana se nos llena de gente, todo, ajá, ¿no? Y bueno, ahí están los comerciantes a cuatro manos, por suerte, merma un poquito después, hoy lunes ya se nota en las peatonales, el domingo a la noche ya se nota un poquito en las peatonales esto que te estoy contando. Pero por cierto que ha sido un gran enero, ahora justamente estábamos esperando al secretario de Turismo para que nos dé los guarismos finales de este mes, no finales porque todavía faltan unos días, pero sí por lo menos los que ya están manejando, pero hemos superado la media del año pasado, ¿eh? Ahora, ¿se podría decir, Edgardo, que el gran elemento a tener muy en cuenta, en función del futuro seguramente también, es que el turismo fue de fin de semana en esta temporada, fundamentalmente para las Toninas? Bueno, para toda la costa atlántica. Para toda la costa atlántica. En realidad mejora el fin de semana. Fue un gran verano. Sí, sí, sí. Pero explota el fin de semana. Explota el fin de semana. Desde el viernes a la noche hasta el domingo a la tarde, tarde-noche, y después se nota ya que baja un poquito, pero igual la afluencia de gente es más, ayer por la tarde y anoche y esta mañana teníamos gente golpeando las casas pidiendo por varios días, ¿no? Claro. Es decir, la gente ha cambiado un poco, ha mutado su forma de veranear, ¿no? Y uno supone que el mes que viene hasta deben estar caminando buscando reservas para Semana Santa, por ejemplo. Sí, también, pero fundamentalmente este mes de febrero ya viene también con el tema de los carnavales también, y demás. Nosotros también. Aquí estamos preparando el Día de los Enamorados, que ya lo hemos hecho un ícono también de la Lucila del Mar, muy por bien. Ejemplo. Y se hacen muchas festividades para ese momento, ¿no? Claro. Contame de qué se trata ese festejo. ¿Cómo se arma el día? Se arma el día con distintos números musicales, se arma actividades en la playa, se va movilizando a la gente para que junto con la Secretaría de Turismo Local, bueno, se la encuentre en la Plaza de Lucila del Mar y en la Playa de Lucila del Mar, que es, digamos, la playa que está pegada a San Bernardo, y ya en la zona sur de nuestro distrito, ¿no? Bueno, hay muchísimas actividades que tienen que ver con los distintos lugares, los distintos paradores, actividades que tienen que ver con los talleres culturales, y bueno, y se moviliza mucho ese espíritu que en realidad lo comenzamos aquí, en la costa atlántica y sobre todo en la costa, ¿no? Porque, como vos recordarás, el Día de los Enamorados tiene mucha aceptación en otros países de Latinoamérica, sí, sí. O en México, por ejemplo, uh-huh. En Estados Unidos obviamente también, pero aquí en Argentina era como que estaba un poquito olvidado, no era más que la tarjetita y demás, pero bueno, aquí con la gestión del intendente Juan Pablo de Jesús y Rodrigo Torres, que es el secretario de Turismo, le estuvimos dando mucha manija y hoy por hoy tenemos mucha actividad ese día. Está muy bien, revolviendo el almanaque, buscando fechas claves para encontrar las excusas perfectas para montar cualquier tipo de invitación para llegar a la ciudad. Está sí, muy bien. Es que hay que mejorar la calidad de receptividad turística, ¿no? Esa es la propuesta, porque estamos siendo el segundo lugar receptivo, ¿no? Del país en cuanto al verano. Y la idea es fundamentalmente encontrar la posibilidad de que todo el año tengamos turistas, ¿no? Por uh-huh. eso el eslogan, ¿no? La costa más que un amor de verano tiene que ver con esa situación. Muy bien. Edgardo, para cerrar estos contactos, esta es nuestra última semana, estuvimos con vos tomando algo así como la temperatura de lo que sucedía sí. en el partido de la costa. Yo te quiero hacer una consulta que bien se engancha de lo que acabas de plantear, que tiene que ver con la costa más allá del verano. Sí. Suponete que quiero irme a vivir allí a las Toninas. Bueno. A ver, ¿cómo es la historia? cambia sustancialmente. Vos sabés que el gran tema que tenemos en la costa es que hay una gran movilidad después de cada verano, sí. Y eso se nota en las escuelas públicas, ¿no? Muy bien. Que se genera una gran matrícula y no se pueden prever antes del verano las matrículas. Claro. Hay que ir midiéndola de acuerdo a lo que viene sucediendo durante el año. Sí. Pero bueno, acá lo cierto es que hay la posibilidad básica está dada para aquellas personas que tienen empleos fundamentalmente relacionados con, en principio, con los bancos, con las instituciones educativas, uh-huh. con lo público, ¿no? Sí. Esto es así en principio. Pero después también aquellos que tienen actividades relacionadas con la construcción, uh-huh. arquitectos, maestro mayor de obra, uh-huh. constructores o albañiles, sí. y los que tienen algún oficio puntual, también tienen muchas posibilidades. Bien. Sucede que mucha gente ve el verano y dice, ah, qué lindo, me vengo y me quedo, y después no tiene qué hacer, ¿no? Uh-huh. Y después se complica la situación. Sí, claro, sí, claro. Pero bueno, esa era un poco la pregunta, vos te enamorás del paisaje, el tema es... Claro. ¿Qué hacemos después? Hay que encontrar el equilibrio. De todas maneras, hay un montón de propuestas en ese sentido. La municipalidad viene visualizando esto desde hace ya unos cuantos años con planes y proyectos al respecto. Hemos mejorado mucho la posibilidad educativa. Tenemos el CBC instalado de la Universidad de Buenos Aires aquí en la costa ya hace 3 años. Tenemos el Instituto de Formación Docente 186, que tiene más de 15 carreras a nivel terciario que ofrece. Y distintos lugares tenemos una escuela municipal de arte que prepara y muy bien al respecto, el ballet municipal para aquellos que les gustan la danza, que es una convocatoria ya de 15 años de vida y que se ha convertido en ballet internacional, dirigido por el licenciado Osvaldo West, quien junto con su hermano son quienes arman un poco la coreografía de Cosquín, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Hay mucha oferta en ese sentido que ha mejorado muchísimo, ¿no? Edgardo, un gran abrazo y a ver si el año que viene andamos por ahí y te vamos a golpear la puerta de FM Laberinto. Que no sea el año que viene, que sea antes, amigo. Dale, estamos esperando, ¿cómo no? Aquí sí, señor. En el Parque Temático Laberinto. Vénganse también para Semana Santa, aquí hacemos el Vía Crucis muy Viviente. Muy bien, con amigos y vecinos que armamos toda la artística aquí y la posibilidad de encontrarnos, no solo espiritualmente, sino también entre amigos en un momento tan trascendente como es la Semana Santa. Edgardo, muchas gracias por el contacto y un gran abrazo. Igualmente, amigos, que tengan un buen año todos. Edgardo Vecchio, director de FM Laberinto desde Las Toninas. 11:02, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 26 grados, sensación térmica 27.4, humedad 72%, presión 1010.6 hectopascales, cielo algo nublado. Se suman mandatarios para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana. Enviado especial. Los presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de Brasil, Dilma Rousseff, de Bolivia, Evo Morales, ya llegaron a Cuba para participar de la segunda cumbre de la CELAC. Quien también lo hizo fue el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, quien al arribar al aeropuerto José Martín aseveró que se vive el encuentro de dos revoluciones, porque dijo, Cuba y Venezuela tienen la misma historia de lucha. También recordó el abrazo entre Fidel Castro y Hugo Chávez, ocurrido el 14 de diciembre de 1994, como símbolo de unión e integración. Y señaló, modesta y humildemente dar los aportes del gobierno revolucionario de Venezuela, del pueblo de Venezuela, a este enorme paso que vamos a dar 28, 29 de enero acá en La Habana, Cuba, para consolidar el camino de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Así que venimos muy llenos de energía, muy motivados, llenos de amor, y estamos seguros que esta va a ser una cumbre exitosa y va a consolidar este camino, que es el camino de los libertadores. Recordemos que de esta cumbre participan también organismos internacionales como las Naciones Unidas, presididas por Ban Ki-moon. Y lo representativo también se va a dar con la presencia de José Manuel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, organismo que por primera vez pisa tierra cubana luego de que la isla fue expulsada en 1962 de la OEA. En La Habana, Cuba, Liliana Arias, enviada especial de Radio Nacional, la radio pública. Es muy complicado el estado de salud del exgobernador santafesino Jorge Obeid. El estado de salud del actual diputado nacional por el Frente para la Victoria es delicado, según confirmaron allegados a la familia. Obeid ingresó el viernes último al nosocomio con dolencias, producto de una larga enfermedad que obligaron a su inmediata internación. Dirigentes políticos se interesaron este fin de semana por la salud del exgobernador y señalaron que Obeid está al cuidado de los médicos, pero que atraviesa un momento difícil. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Deporte. Liga Nacional de Básquetbol, 13ª fecha, segunda fase, ganó el puntero Regatas, derrotó a Atenas en Córdoba por 90-82, el escolta Peñarol superó de visitante a Weber Bahía por 90-80, además ganaron Obras, Estudiantes de Concordia, Boca que derrotó a Lanús, Quimsa de Santiago del Estero, Quilmes de Mar del Plata y Libertad que venció por un simple de visitante a Sionista. Regatas puntero con 38 puntos, Peñarol 36.5, Quilmes 30 Gimnasia y Boca 31 puntos y medio. Mañana comienza la fecha 14 en el partido más importante de los tres que se juegan. Quimsa recibe a Regatas, el puntero de la Liga Nacional. El miércoles juega la escolta, el clásico ante Quilmes en Mar del Plata. Peñarol. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura 26 grados, la sensación térmica 27.4, humedad 72%, la presión 1010 hectopascales, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Volvemos con todo. Volvemos con todo. Lunes 3 de febrero, el 2014. Mejor. Mejor. En la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Nacional. Una radio despierta. Once horas, siete minutos en toda la República Argentina. Tiempo de comunicarnos con Pedro Brieger. Pedro, ¿cómo va? Buen día. Buenos días. Acá conectado, maravillas de la tecnología, sin lugar a dudas, porque estoy viendo en directo el fallo de la Haya respecto del diferendo marítimo entre Chile y Perú. Sí. Y seguramente nuestros oyentes se estarán preguntando cómo es eso que Chile y Perú, como tantos otros países, tienen todavía en América Latina diferendos limítrofes, uh-huh, cuando en este caso estamos hablando de dos países que tienen una extensa frontera marítima, principalmente Chile, que tiene casi 4.000 kilómetros de costa. Se están peleando por un territorio que tiene un poquito menos de 40.000 kilómetros cuadrados, tiene que ver con viejas delimitaciones marítimas. Dicen que es una zona muy rica en pesca, pero de todas maneras, y o sea, lo que se está reclamando es que se cambie la frontera. Chile pretende que la frontera sea en línea recta desde la ciudad de Tacna sobre el Pacífico, un poco arriba de Tarica, y los peruanos pretenden que se arme una diagonal para abajo, o sea, sacándole un poco a Chile. Y seguramente, como decía, nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, ¿por qué se pelean? ¿Cuál es la historia? Y esto tiene que ver con las fronteras que se trazaron en América Latina, con guerras del siglo XIX, los problemas que tiene Bolivia todavía para salir al mar, que no tiene salida al mar, el reclamo y la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua sobre la frontera que va sobre el río San Juan, si es navegable por un país, por el otro, quién controla el río, quién controla lo otro. Y así vamos a encontrar varios países que todavía tienen conflictos por pequeñas islas. El año pasado lo mencionábamos también a la mañana, entre Nicaragua y Colombia. Y uno claro, desde la lógica política dice, pero ¿tiene algún sentido gastar millones y millones de dólares en ir a La Haya para tratar de resolver algunos kilómetros cuadrados, dos países que podrían ponerse de acuerdo? No es algo sencillo, lo estamos viendo entre la Argentina y el Uruguay con conflictos puntuales. Hay todavía muchos conflictos de este tipo en América Latina, que, como dije, son resabios de otra época, de enfrentamientos, de ver al vecino como un enemigo, de enfrentamientos con potencias coloniales, con problemas heredados de las potencias coloniales. Si no, fíjate el lío que hay respecto de Puerto Rico y la cumbre de la CELAC, porque Puerto Rico tiene un estatus de Estado asociado a Estados Unidos y que también tiene que ver con la pelea entre potencias, la colonización española de Puerto Rico, la intervención de Estados Unidos, que por ejemplo todavía controla, siempre es bueno recordarlo, una parte de la isla de Cuba. Sí. Hay que recordarle a los oyentes desprevenidos que la cárcel de Guantánamo está en la isla de Cuba, que Cuba es una isla, o sea que ni siquiera es parte del territorio continental de los Estados Unidos. Cuba es una isla, aunque parezca ridículo decirlo, pero hay que recordarlo, y que parte de ese territorio está en manos de Estados Unidos, que también tuvo que ver con guerras entre Estados Unidos y España. Bueno, estos problemas subsisten. Se están creando nuevos mecanismos para tratar de resolver algunos de estos conflictos, pero esto llevará décadas consolidar, si es que es posible consolidar a UNASUR, llevará décadas consolidar, si es posible consolidar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se reúne esta semana en Cuba. Entonces lo que nosotros estamos viendo ahora, en el caso concreto de Chile y Perú, que acuden al Tribunal de La Haya, es exactamente esto, resabios de viejas peleas por un pedazo de territorio, o en este caso de mar, que a veces parece increíble que no se puedan poner de acuerdo. Los dos ya plantearon que van a acatar, sea cual fuera el resultado, el dictamen del tribunal. Sí, es lo que se suele decir antes del fallo. Colombia y Costa y Nicaragua también lo decían antes del fallo, y después cuando uno no está contento con el fallo, no le gusta demasiado la idea. Sería bueno que acataran, sí, el tribunal de La Haya se erigió como un tribunal independiente en este caso. Y reitero lo que te decía antes, Gustavo, a mí me parece que una cuestión fundamental pasa por tejer una y otra vez más los vínculos más estrechos entre todos los países de la región y entender que 40.000 kilómetros más de área marítima, sí, para Chile realmente no es importante, o que un pedacito de la cordillera que queda en Chile o en la Argentina no es tan relevante, o entender que para Bolivia, que no tiene salida hacia el Pacífico, es importante, aunque sea tener una franja de 10 kilómetros o lo que fuere. Lo que pasa es que el nacionalismo es muy fuerte, el nacionalismo todavía impera, por esto que te decía de ver al otro como enemigo. Sí. Uno lee, por ejemplo, el diario La Razón de Perú, que yo muestro muchas veces en la tapa, en sí, la señor, televisión pública, en el noticiero, que tiene un discurso antichileno del armamento chileno, que es verdad, Chile tiene mucho armamento, pero vos sentís ahí un odio nacionalista, donde el planteo más o menos es que Chile está por invadir Perú, y recordemos que no hace mucho hubo una guerra entre Perú y Ecuador en el 81. En el 95, perdón. Ah, perdón, sí. Y bueno, el resabio de la del 81. Claro, entonces estas cuestiones todavía están presentes. El nacionalismo es muy fuerte, la frase despectiva de los chilenos respecto a los argentinos, de los argentinos, sí, respecto a los paraguayos, y así podríamos continuar. Incluso dentro de los propios países sabemos que esto existe. Sí. Cambiar esta historia, que reitero, es herencia de la colonización, pero ya no lo podemos echar la culpa de todo a los españoles, esto necesita de décadas de educación respecto del vecino, de mirarnos de otra manera, pero acá hay pujas políticas, acá hay pujas económicas, las grandes potencias que intervienen, Estados Unidos que no quiere que se consolide Mercosur, que no quiere que se consolide UNASUR, que no quiere que se consolide la CELAC, entonces esta intervención está de manera permanente, no es algo que ha quedado en los libros de historia y pensar que nos interviene, y lo podemos ver con los artículos publicados en la prensa estadounidense tan degradantes respecto de América Latina, buscando permanentemente el conflicto. Así que en lo concreto, veamos ahora cuando terminen de leer el fallo de La Haya, qué dictamina la Corte Internacional de Justicia, cómo lo interpreta cada uno, y esperemos que no aparezcan estas exaltaciones nacionalistas, ganamos, vencimos, sí, el territorio es nuestro, cuando todavía hay tantos problemas en Chile, en Perú, en Bolivia que uno dice, bueno, pero pónganse de acuerdo, resuélvanlo, armen campañas para que todos tengan las condiciones mínimas sanitarias, de alimentación, vean cómo pueden negociar el tema de la quinoa y lograr que le llegue a toda la población, especialmente Perú y Bolivia. Bueno, esto es algo complicado. Y vamos a ver, como bien decías vos, si efectivamente acatan el fallo. Y recordemos que este año se estarán cumpliendo 30, si mal no recuerdo, del acuerdo por el BID. Efectivamente, Chile, claro, tal cual, 84. Importante, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Pedro, un gran abrazo. Un gran abrazo, nos hablamos en la semana, vamos a seguir la reunión de la CELAC, por supuesto, sí, de la radio pública, claro que sí. Día a día. Pedro Brieger, 11:15 en la mañana. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaña donde estés. 11 de la mañana, 15 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Desde el 3 de febrero, Roberto Caballero, bien temprano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lunes a viernes, de 9 a 12. 3 horas con todos y todas. Roberto Caballero interviene la segunda mañana para... Que no se corte. Mañana es hoy. Soy solo por la radio pública. Me gusta, me gusta. Cada vez somos más. Me gusta. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Nacional. Te alegra la mañana. ¿Tiene mensajes? Tengo mensajes. Mucha gente se estuvo comunicando. Varios mensajes con respecto al mismo tema. Te cuento entonces. Patricia dice... los proveedores estaban avisando hace una semana que iban a subir los precios. Están tan colonizados que se suicidan. Parece que no aprendimos nada. Sí. Cari Torres también escribe, dice, no solamente eso. ¿Saben qué pasa? Uh-huh. Tenemos almacén y carnicería con mi marido y toda la mercadería vino con aumento. Uh-huh. Sí, es parte... Podríamos decir que es el espíritu de gran parte de todos los mensajes que están llegando de gente que tiene alguna responsabilidad directa o indirecta al frente de algún comercio minorista, ¿no? Digamos, nadie les está apuntando directamente a ellos, pero sabemos, porque esto arrancó por su turrón, arrancó por su torta de manzana, que por supuesto que nos vamos encontrando con sorpresas terribles cuando vemos que un producto aumenta un 25% nada más que en 24 horas y por las dudas. Y por las dudas. ¿A qué teléfono van llegando mensajes? Al 4999-8700. Buenos días al programa Segunda Mañana, a todos los integrantes, al súper inefable Gustavo Campana, a la batallante Miriam Lewin y a la dulce y conocedora Eugenia Levin. Hecho todo esto, dentro de los canales que se mencionan como que se tienen que incorporar a la grilla, no se cita nunca a Canal 23. ¿Podrían tener alguna explicación sobre eso? Susana. Gustavo Campana, Ricardo de Urquiza. Yo entiendo que para las pymes o algunas economías regionales venía bien la devaluación porque estaban quedando fuera de los mercados. Pero grupos como Techín, Aluar, toda la industria química, es decir, la que no usa mano de obra intensiva sino capital, lo único que está logrando es una apropiación de un 15 o un 20% más de utilidades. Tendrían que aplicarles una mayor retención y por otro lado la 125. Bueno, creo que todos tienen una porción de la verdad en función de lo que está sucediendo. No obstante, le estamos dando, insisto yo con esto, una explicación económica a algo que me parece tiene que tener un análisis infinitamente más político. Si vamos detrás de la cuestión económica, vamos a analizar efectos. Pero me parece que hay que analizar las causas y entender, de una vez por todas y para siempre, quién motoriza estas historias. Como dijimos en algún momento, los precios no se aumentan solos, no se dispara solo el dólar, no caminan solo por la vida. Alguien los lleva de la mano, alguien les indica un camino y los deposita en su destino. Esto es lo que hay que comenzar a analizar. ¿Quién los lleva de la mano? ¿Quién les marca el camino? ¿Quién los deposita en ese destino? Porque si no, parece que hay palabras que explican estos fenómenos casi como que vos tiraste una semilla para el aumento del dólar, mañana llovió y crecieron. Y no es así. Eso es hablar de los efectos de la historia. Lo otro es hablar de las causas. Analía dice, desde mi humilde lugar no me sumo a la corrida desestabilizadora que sirve para que los que se la llevan en bolsa se lleven más. Claro. Ahora, si sos de esos que quieren dólares, ahí los tenés. Ahora, acordate aquella vez que nos dijeron, el que depositó dólares tendrá dólares. Y después no digas, yo no tengo nada que ver, yo no me olvido. Yo no me olvido. La mañana continúa. Acompañala con Nacional. En un ratito nada más vamos a estar con la gente de la Bidú, que el año pasado editó un discazo, Remando la Historia. Dentro de ese discazo, bueno, hay un montón de capítulos por recorrer, pero hay uno que para mí es algo así como la síntesis del tango siglo XXI. Se llama Julián, escúchalo. un ratito van a estar en esta mesa los integrantes de la Bidú. Estás escuchando Julián de Remando la Historia. Al comienzo de tu día, al comienzo de tu día, siempre está, siempre está Nacional. Nacional. Miriam, ¿volvió el Capitán Beto? Volvió el Capitán Beto con todo, ¿eh? Está potente el recargado. Capitán Beto. Sí, recargado. Y no se da cuenta de que está vetando a veces proyectos que han sido impulsados por legisladores de su propia bancada, es decir, del mismo PRO. Por ejemplo, había un proyecto de ley en la legislatura que había sido aprobado, impulsado por el legislador macrista Jorge Garayaldi, que tenía como objetivo el muy loable de proteger la salud de nuestros ojos. Porque muchas veces en la calle, en las esquinas, en las en los kioscos incluso, se encuentran anteojos. Nosotros rápida e irreflexivamente, a veces en un apuro, los compramos. Y esto puede perjudicar nuestra vista. Incluso hay anteojos al estilo de juguete para chicos, que no están verificados por un técnico habilitado, un técnico óptico. Esta ley regulaba la venta de anteojos y establecía que solo podían venderse en casas de óptica de la ciudad y locales afines habilitados. Los anteojos que se prohibían no eran solo los de leer, sino los protectores y o filtrantes solares, no solo los terapéuticos. Claro. Es un deber indelegable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires observar el cumplimiento de medidas que protejan la salud visual de los ciudadanos, había manifestado el legislador macrista Garayalde cuando presentó su muy loable proyecto de ley. El Capitán Beto, ñácate, lo vetó. Ahí está. Es imprecisa la descripción de los supuestos alcanzados por la misma, por la ley, al tiempo que no define con exactitud la extensión de la expresión anteojos legítimos y adolece de falta de certidumbre y esa especificación concreta del tipo legal. La verdad, debe tener algún negocio. Algún importador de anteojos de China, debe ser amigo. Obvio. De un amigo de un amigo, etcétera. Otro legislador del PRO, Daniel Lipovetsky, fue el impulsor de una ley que fue aprobada, es decir, los legisladores del PRO la votaron. Señores, en la legislatura, ¿vio esa que está ahí en la calle Perú? La votaron. Esta ley disponía que todo establecimiento privado con atención al público, restaurantes, confiterías, bares, pubs de más de 50 metros cuadrados, en el ámbito de la ciudad, tenían que disponer de asientos aptos para personas que padecían de obesidad. Uh-huh. Sin que se les cobraran, como quisieron cobrar en los aviones, dos de asiento. Entonces, el legislador decía, además de los padecimientos físicos, las personas sufren ciertos estigmas sociales que se producen por la discriminación constante por parte de una sociedad que mira para otro lado. Estaba muy bien fundamentado y decía que desde el ámbito de la ciudad había que buscar no solamente el método para la prevención y tratamiento de la obesidad, sino que no se sintieran discriminados ni incómodos quienes momentáneamente padecen de este trastorno, concebido como enfermedad. Uh-huh. La argumentación del Capitán Beto es, la medida no resulta adecuadamente inclusiva, es imprecisa al momento de definir qué establecimientos quedan alcanzados por la obligación, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue la lista, porque hubo dos proyectos más, estos presentados por legisladores de otras bancadas, que fueron aprobadas por la mayoría de de la legislatura. Claro. Yo me pregunto, ¿para qué perdemos plata en tener una legislatura en la Ciudad de Buenos Aires si después todo lo que esto produce, Macri lo veta? Sí, sí. ¿Eh? Cada vez se parece más al viejo Consejo Delirante. No, estamos tirando la plata, señores. Sí, claro. Cerremos el Consejo Deliberante, cerremos la legislatura, el ex Consejo Deliberante, cerremos la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, vámonos todos de vacaciones. Total. E invitamos en más aulas contenedoras. Por ejemplo. Exactamente. Era un chiste. 11:31 noticias y después la Vidú con nosotros. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 25 grados, humedad 78%, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Comenzó la lectura del fallo por el conflicto limítrofe entre Chile y Perú. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, inició la audiencia para pronunciarse sobre el reclamo peruano respecto de los límites marítimos. El pronunciamiento ha despertado gran expectativa en ambos países y sus gobiernos adelantaron que lo acatarán cualquiera fuera su contenido. Nuevas críticas a la implementación de aulas modulares por la falta de vacantes en las escuelas porteñas. El arquitecto y exsecretario de Infraestructura en la gestión de Aníbal Ibarra, Luis Rey, consideró que la política educativa de Mauricio Macri refleja la falta de previsión. La dificultad, primero, en el sentido de la planificación, demuestra claramente que ellos no tienen idea de cuál era el déficit al cual tenía que enfrentar, por un lado, y tampoco sabían exactamente en qué magnitud lo tenían. Ellos descubren esto a partir de una falla del sistema de inscripción, lo cual está claro que programaron, planificaron tarde y mal. El otro aspecto es el aspecto técnico, que es qué características físicas van a tener esos hechos constructivos, ¿no? Las aulas modulares. Y la realidad es que el pliego es pésimo. Digamos, en su confección es pésimo. No establece ninguna norma, no está referido a ningún reglamento técnico, ni siquiera sabemos exactamente si cumple con el código de edificación. La endeblez en el cual ellos salen a licitar una obra de alrededor de 27 millones de pesos, un poco menos, en condiciones de planificación muy malas y de descripción técnica realmente paupérrimas. El tiempo. En Capital Federal y alrededores, la temperatura 25 grados, humedad 78%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. La Radio Pública Nacional tiene mañana. La última vez que tuve la oportunidad de hablar con la gente de la Vidú, uno desde un lugar, de no saber la totalidad de la historia, intentó encontrar una explicación para el porqué de la formación a esta altura del partido de una orquesta típica. Y entonces rescaté el recuerdo de algo que había dicho Rodolfo Mederos, que había dejado de tocar un rato largo y un buen día dijo: me hace falta mirar a la derecha y encontrar un bandoneón, me hace falta mirar a la izquierda y encontrar a otro bandoneón, me hace falta la orquesta típica. Y entonces, el hombre que estaba dando clases en Avellaneda, empezó a armarla ahí. Yo estoy contando esto con total ingenuidad y Gabriel Bartolomé me dice: y yo estaba en el aula. Y entonces, ¿cómo no armar después de todo eso una orquesta típica en Florencio Varela? Bueno, esta es la historia que vamos a contar hoy. Seguramente si vos conocer sus sonidos, es un gran momento para recordarlo, para toparte otra vez con su música y con su palabra, y si no, como siempre suele suceder, es un muy buen momento para descubrirlos, para que esto sea un gran disparador y saber qué se está haciendo en Buenos Aires con el tango siglo XXI. Gente, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, Gabriel, estabas en esa aula. Estábamos yo ahí contando sí. esa historia. Una locura. Sí, después cuando salimos, me acuerdo que con Cristian Basto, que es un contrabajista grosso de acá del circuito, me acuerdo que estábamos en la esquina esperando para cruzar la avenida Belgrano. Sí. Y le digo, yo de acá me voy a armar la típica Varela. Y me miró y me dijo, vos estás re loco. ¿De esto cuánto hace ya? Y eso, de esto hace 12 años. 12 años. 12 años, sí, porque fue. Sí, hace. Los nenes míos eran chiquititos. Sí, y ahora hoy están en la línea de violines. Claro, ahora tocan ellos, así que. Qué sí, bárbaro. Eran chiquitos. ¿Cómo fue ese armado? Porque hubo que convencer a mucha gente que el tango no lo había todavía llamado como su música sí. contemporánea, su música que tenía que ver con su tiempo. Sí, inclusive muchos de los integrantes que estaban veníamos de tocar en bandas de rock juntos. Claro. Como el primer contrabajista de la Bidú y el guitarrista, primer guitarrista de la Bidú también. Tocábamos juntos, Eliana Sosa, que es la cantante, también sí. tocábamos en una banda de rock, hacíamos rock progresivo, y cortó eso y siguió lo otro. ¿Cuál es el punto de quiebre? Porque en algún momento tiene que haber un punto de quiebre donde uno dice, acá estaba algo que me pertenecía, yo todavía no lo había agarrado y un buen día dije, esto es mío. Es la rebeldía de querer saber de qué se trata, ¿viste? Sí. Porque siempre, o sea, como nos quitaron el tango, bueno, yo siempre sentí que quería saber si en realidad me gustaba o no. No quería que me digan, el tango es esto, sí. sin saber, sin conocer. Sí. Bueno, un día dije, bueno, yo me meto, si me gusta, me gusta, y si no me gusta, nada. Sí, claro. Agarro para otro lado y descubrí un mundo alucinante. Claro, y el amor, ahí y estaba. Que me empezó a pegar a mí como, digamos, que lo empezás a ver como tu familia, como tu casa, como todo. Sí. Ya te empezás a identificar, no es solamente que lo haces. Te sentís identificado en un montón de cosas, no solamente en lo musical, sino también en la forma de encarar la vida, uh-huh, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí ya me di cuenta que sí, que era para mí, que me gustaba. Después cuando empecé a componer, que fue un quiebre también difícil. Uh-huh. Dejar de recrear para empezar a crear, sentir claro, que... Y sentir que eso que, claro. estás, que estás haciendo tiene forma de tango. Claro que sí. Bueno, eso fue bastante un esfuerzo que hicimos entre todos. Sí. Y bueno, gracias a todo el laburo que tenemos, a los maestros y a todo el laburo que uno pone... Y todo lo que te pasa en el barrio. Y como me decía, él me decía, estuvo en mi casa la otra vez, me decía, che, qué loco, vivís en la calle Guardia Vieja. Pero en Varela. Claro. Y en un barrio lejos del centro, ¿viste? Claro, claro. Pero claro. Bueno, yo decía, y bueno, el director de la Vida, ¿dónde va a vivir, loco? Si no... El que dijo eso es el señor Facundo Radice, la voz de la Vidú. ¿Cómo anda? ¿Bien? Buen día. ¿Bien? Bien, muy bien, Gustavo. Vos siempre que hablás de la Vidú ponés un acento muy particular en la geografía, donde nació ese proyecto, donde de la geografía de la que sigue bebiendo ese proyecto, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver el barrio en toda esta historia? Sí, tiene que ver mucho. Yo siempre hablo por ahí del tema geográfico porque para mucha gente las noticias que le pueden llegar de Florencio Varela no son las mejores. Entonces hago hincapié en eso porque me parece que está bueno que se vea que aparte de todo lo que sucede, como sucede en todos los lugares, sí. También hay cosas muy, muy interesantes como el proyecto de la Bidú, que abarca, como hablamos otras veces, la Orquesta Escuela también. De Florencio Varela. ¿Qué es la Orquesta Escuela de Florencio Varela? Y bueno, también es un proyecto, digamos, casi paralelo, para mí, en mi familia, casi sí. paralelo al de la Bidú, porque el director general de la Orquesta Escuela, que es el señor Osvaldo Aguilera, yo cuando lo conocí, él fue chelista de la Bidú, y en realidad nosotros fuimos a buscar un chelista, y me dijeron, mira, hay una gente que se está juntando en la Escuela de Arte, y cuando entramos eran 15 personas, con un violín, Dios mío. Un violonchelo y después todos tocaban un palito que se llama palófono. Sí. Y Limay, que es el primer violín de la Bidú, que es mi hijo, tenía 8 años. Qué bárbaro. Bueno, ahí empezó toda una cosa que se fue. Bueno, y Osvaldo fue chelista de la Bidú durante los primeros 3 años, hasta que la orquesta escuela empezó a crecer y no pudo seguir. Uh-huh. Pero la relación sigue. Inclusive yo soy profesor de la orquesta escuela y mi hijo trabaja en la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, que fue creada gracias a todos. Y tenemos 1.500 chicos. 1.500. 8 chicos. Sedes, no solamente en la central, sino 8 sedes en los barrios. Yo estoy en el barrio Pepsi. Uno está cansado de encontrarse, y cuando dice cansado es bien entre comillas, ¿no? De encontrarse con estos resultados, no con estas ideas, con estos grandes resultados. Abro el diario y no los tengo, ¿no? No, seguro. ¿No? Ahí está el gran tema. Hay una revolución y que se está dando. El otro día hablábamos con Federico Pecchia. Federico Pecchia trabaja con 1.000 y pico de pibes en Mauwich, viniendo de barriadas muy complejas, muy jodidas, y establecíamos, Miriam, el paralelo con la ciudad de Buenos Aires. Y el caso del cierre de las orquestas juveniles. Terrible. Como, claro. Terrible, terrible. Por suerte se pudo rescatar, porque la persona esta, que ahora no me sale el nombre, Claudio Spector, es una persona muy, muy valiosa. Sí, claro. Y es un tipo que ha laburado un montón. Inclusive cuando salió lo de la Orquesta Escuela de Varela, nosotros estábamos a punto de ir a Lugano a llevarlo a Limay para que empiece. Mira. O sea, hay toda una relación, ¿viste? Y bueno, eso no sale en los diarios, es verdad. Claro. Y muchas veces cuando nosotros discutimos en el barrio de política y de cosas, yo cuento mi experiencia. Está bien, por ahí a vos no te fue del todo, claro, de todo lo que esperabas, pero a nosotros nos salvó la familia. El apoyo del gobierno y de todo lo que nos está pasando para que esto surja. Sí. ¿Viste? Si no, no sale. Y yo tengo 40 pirulos y la vengo remando de los 15, y yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, como tienen mis hijos ahora, a nosotros no nos daba pelota nadie. Nadie. Y nosotros estábamos en la esquina viendo si íbamos a ser músico, barrendero, sí, o cualquier o nada. Entonces es valioso. Claro, no es que uno se pone, no te tenés que poner la camiseta de nada, tenés que ver la realidad. Tenés que ver la realidad. Y ahora hay un apoyo a los chicos, sí, a la cultura, inclusive a la Bidú también. Sí, sí. Nosotros no hubiéramos podido hacer todo lo que estamos haciendo, sí, si no hay un apoyo real, uh-huh, porque 50 pesos no nos sirve a nadie, claro, ¿entendés? O sea, claro, un apoyo para llevar adelante un proyecto cultural. Sí, señor. Necesita. Claro que y sí. Y no es que decir, sí, te pagamos 300 mangos para que vengas a tocar. Eso no sirve para nada. Eso, uh-huh, vas a la esquina, te tomaste una cerveza y le compraste una Coca-Cola al nene y ya fue. Claro. Claro. ¿Viste? El otro día cuando estuvo Marina Ríos acá con nosotros, nos estábamos yendo del estudio y hablábamos de los fenómenos nuevos, y en un momento ella me dice, mira, uno puede tocar en un lugar para 10 personas, para 20, para 30, pero yo cuando fui a ver la presentación del último disco de la Bidú hice una cola de media cuadra. Hay algo que pasa, que no está ganando la superficie, pero que cada vez es más fuerte, cada vez más fuerte. Y vamos, de esa historia de vos saliendo del aula diciendo quiero armar la típica, pasaron 12 años y hay que hacer cola media cuadra. Y no nos damos cuenta de eso. Sí. Va pasando y bueno, empieza a suceder. Empieza a suceder. Y nosotros queremos tocar y queremos hacer esta historia y queremos continuar con esta historia, con este proyecto, y queremos salir adelante, ¿no? con nuestro laburo, que Gaby te dijo que no sabíamos hace unos años si íbamos, claro, a ser músicos, sí, o lo que sea, ¿no? Nosotros ahora llegamos a este punto y la verdad que todas las veces que nos preguntan, porque esto es anecdótico, ¿no? De llegar a ver una cola casi de, claro, de una cuadra de cola, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, llegar a ver eso para nosotros es como algo que sucede y que para nosotros es increíble, claro, ¿sí? Y nos da muchísima satisfacción y, por supuesto, nos pone las pilas para seguir adelante con este proyecto y estar acá y bueno, y seguir sí, sí, sí, creyendo que esto puede suceder, ¿viste? Uh-huh. Que se puede vivir de esto. A mí lo que me impactó fundamentalmente de lo que acabas de decir es la palabra salvó. Y salvó es muy fuerte. Sí. Para quien no tenga ganas de escucharnos, bueno, qué sé yo, seguro, es que no tendrá significado, pero la pucha. Seguro. Salvó no. es... salvó, porque vos cuando lo planteás sabés muy bien sobre qué riesgos estabas caminando en ese momento. Seguro, ¿no? Seguro. Y conozco mucha gente, lamentablemente, amigos y compañeros que quedaron en el camino, claro, porque no alcanzaron a vislumbrar o no tuvieron el aguante que hay que tener, ¿viste? Porque yo te digo que yo tengo 20 años de casado y no fue fácil ir a trabajar a los colectivos, claro, y convencer a mi compañera, que me hizo todo el aguante, para decir, vamos a salir, yo soy músico, vamos a salir. Claro que sí. ¿Viste? Y bueno, y otros no pudieron, claro, grandes, que yo conozco gente que a veces nos vamos a comer un asado y nos ponemos a tocar y no podés creer que el tipo esté laburando en un taller mecánico. Sí, señor. Así suena la Vidú. Estoy, y así no podré seguir mucho tiempo arriba, veme como algo que se empieza a ir. Si sangre mis manos con el peso en vano de este mundo tan cruel. Estás en verano. Estás en verano. Seguí en Nacional. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 47 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Febrero 2014. Nueva programación. Nuevos programas. Tengo una idea. Jorge Alperín. Derecho Viejo. Félix Crows. Estación Futuro. Hugo Paredero y Nora Anchar. Radio BP. El programa de la CONAVIF. Un año distinto. La misma radio. Nacional y pública. Desde el 3 de febrero, Lucho Galende de regreso. Mañana más. Mañana más. Lunes a viernes de 18 a 20. 2 horas bien de vuelta. Luciano Galende toma la tarde para informarte. Mañana más. Mañana más. Solo por la radio pública. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, como me gusta. Una mañana que camina. Va y va. Nacional. Nacional. En vos en tus ojos de libertad, la marea está llegando a tu hogar. Te decís para vos, te buscas en algún lugar. 11:51, cuénteme, Silvia. Bueno, le vamos advirtiendo a la gente que se prepare para mañana, porque la Bidú está acá y mañana los tenemos para que, bueno, sepan que tenemos un premio para los oyentes. Vienen como buenos que son ellos, no solamente en lo profesional, sino que dejan un CD para cada uno de nosotros y para los oyentes. Tengo una pregunta para hacerle a los oyentes. ¿Ah, sí? ¿Es muy difícil? Es la pregunta más difícil de la historia. No hay pregunta más difícil, ni la fórmula de la Coca-Cola, mire usted. No, me empiezo a asustar. Bueno, ahora voy a dejar la respuesta. Yo tiro la pregunta y ellos van a responder. Bueno, les digo, bien. La Bidú nos deja un CD para mañana. Remando la historia se sortea aquí en Segunda Mañana. Así que, bueno, hay un regalito para ellos también. Va la pregunta para los oyentes. ¿Por qué la Bidú se llama la Bidú? ¿Por qué la Bidú se llama la Bidú? Vamos a perder el CD. Hay que ponerse de acuerdo antes. Es una historia fabulosa. A ver, vamos a resumirla porque es una historia fantástica. Nadie sabe por qué la Bidú se llama la Bidú. Lo que a mí cada vez me asombra más. Ni siquiera Gabriel, el papá, un poco el papá de la criatura. A ver. Es terrible. Si uno dice Bidú, dice, bueno, aquella bebida. No. No, porque esa era con B larga y esta B corta. Con B corta. Bueno, ahí, bueno, hasta ahí, bárbaro. Ahora, ¿por qué? Bueno, resulta que hay la persona que le puso la Bidú se llama Inés Flores, que es una gran violinista. Muy bien. Bueno, ella cuando hicimos la lista de todos los nombres que iban a ver para ver cuál iba a ser, ella dijo que era como un recuerdo que ella tenía de un programa que tenía un segmento que se llamaba Pozo Bidú. Bueno, que era como junta. Bueno, pero después, un día, estábamos en el Borges por tocar y yo estaba así parado como... El Borges tiene el camarín como abajo, ¿no? Entonces yo estaba así, ella no me veía. Y estaban todos los de la Bidú sentados así y ella estaba contando otra cosa. ¿Por qué se llamaba la Bidú? Pero contaba otra cosa. Otra historia. De no sé qué, no sé qué. No, claro, yo decía, no, esto es reloj. Es que quedó perdido en el tiempo, nadie sabe y es un enigma. No. Entonces ahí ya dije, no tiene una explicación esto, porque ya no es una sola cosa. Tenía que ser, entonces. Está bueno porque cada uno le pone su significado. Claro, bueno. Ustedes deberían empezar ya. Eso está bueno. Apuntar eso y hacer el próximo. Ahí está, para los 10 años que va a ser el año que viene, muy bien. Podemos hacer un cartelón que todos pongan qué les parece que es la Bidú. ¿Por qué se llama la Bidú, la Bidú? ¿Cuál es el futuro inmediato? Si uno dice, bueno, ¿cuándo la banda vuelve a subir al escenario? ¿Cuándo uno puede ver? Porque, a ver, el disco suena fantástico, pero uno siempre está con esa ceremonia que es esa misa de la típica ahí arriba del escenario, porque no es menor, sobre todo para aquellos que hemos crecido de la mano del viejo o el abuelo silbando algo de la orquesta típica, y uno sabe de qué se trata. Ahora, volver a recrearla después de verla agonizando, claro, es un triunfo, una victoria. Así que, ¿cuándo vamos a volver a verla? Yo tengo una primicia para tu programa. A ver, vamos. Una primicia para tu programa, porque como lo escucho todos los días... Un regalito. No, porque nosotros el año pasado hicimos una gira, fuimos a tocar a Radio Nacional Córdoba, uh-huh, y estuvimos en un festival de tango allá en Córdoba. Sí. Bueno, y de todo ese viaje vino la gente de la revista Tinta Roja. Sí. Viajó con nosotros y filmaron un documental. Mira vos. Un largometraje documental de toda la gira de la Bidú. Y bueno, y lo que nosotros estamos, digamos, para alimentar esa historia del culto de ir a ver la Bidú, nosotros estamos ahora trabajando, o sea, conciertos seguramente en febrero, marzo, vamos a hacer, sí, porque ya vamos a arrancar, pero estamos hablando que en abril va a haber una presentación especial. Con este motivo, que es la proyección de la película, y con invitados especiales, que bueno, que vamos a ver si vamos a hacer un mini concierto después de, de la peli, así que bueno, y va a ser en un lugar importante, bueno, como fue la presentación del disco. Orlando Goñi. Queremos hacerlo en el Teatro Goñi, bueno, hay toda una conversación, está a confirmar, pero bueno, pero va a ser en una cosa así, parecida a lo que fue el disco, con toda la magia que le ponemos siempre de la Vidú, ¿no? ¿Cerraron el año en el Festival de la Boca? ¿El 2013? ¿Cuál fue el último? Prácticamente, no, lo último fue en el Bodegón El Destino. Ah, en Quilmes. En Quilmes, mira. En se Quilmes, tocó más, sí. Arriba de un camión del... Muy bien. Qué va. Apretadito porque se nos caíamos. No, pero un lugar impresionante, un bodegón que tiene 100 años. Qué va. Que no, un lugar, siempre nos tratan ¿cómo re fue bien la experiencia en La Boca? Porque también tuvo... no tuvo la difusión que tendría que haber tenido. Lindo. Tocaron algunos tipos impresionantes, sí, a lo largo de todas las sedes que tenía, sí, ese festival. ¿Cómo fue? Y bueno, contá un poquito, Facu. Sí, alucinante. No, me quedé pensando en lo que él decía de la difusión, que siempre es el tema. Siempre es el mismo tema. Caemos siempre en el mismo que tema. Que tenemos y que tiene el festival. Para nosotros fue re lindo. Imagínate que tocamos en el Museo de la Cancha de Boca. Sí, señor. Es algo... alucinante, ya es la segunda vez que lo hicimos, este es el segundo cierre en el que pudimos estar y la verdad que bien, nosotros lo recontra disfrutábamos, siempre por ahí hay algunos problemitas que de horario y que por ahí se hace un poco larga la cosa, hay muchas agrupaciones por tocar y la gente no llega a quedarse al final de todo. Sí. Pero bueno, sacando eso fue alucinante. Y también la otra fecha que hicimos, que fue el cierre del año, nosotros tocamos el sábado en Quilmes y el viernes anterior habíamos tocado en el segundo Festival de Tango de San Telmo, que también fue impresionante, se hizo una milonga y tocamos, no sé cuánta gente habría, ¿no? No, había como 400, un delirio ahí donde era... Se veía toda una pizca, claro, de gente, sí, bailando, que era una cosa... Enorme, muy grosso. Qué hermoso. Y... ¿cómo se llama ese lugar? El lugar nuevo que hay. Claro, la vieja penitenciaría, que ahora se llama Espacio Mercedes Sosa o algo así. Sí, Espacio Cultural Mercedes Sosa. Lo dirige el hijo de Mercedes. Claro, exactamente. Claro. Sí, exactamente. Claro. Qué bárbaro. Sí, yo quería cerrar con algo que sucedió ayer. Se dio una polémica fruto de la tapa del suplemento de espectáculos de Tiempo Argentino, donde por ahí a través de una declaración de Mederos que el tango estaba muerto, y que uno cree que él quedó preso de algún juego de palabras sobre que cierto tango por ahí estaba muerto, no sé, uno quiere interpretar. Contale a la gente o cuéntenle a la gente qué es el tango siglo XXI. A ver, habrá un montón de hermosos veteranos que nos están escuchando, que están anclados en un montón de sonidos que no son viejos, son eternos, son de toda la vida. Ahora, hay un montón de cosas nuevas que están saliendo de abajo de las piedras. Seguro. Y que están cantándole de la misma manera que, como charlábamos con ustedes en alguna oportunidad, Troilo tuvo 17 años alguna vez, porque parece que siempre tuvo 50. Alguna vez tuvo 17. Pugliese alguna vez fue un pibe. Sí. Digo, porque parece que nacieron... Nos pusieron en contra, pero en realidad nunca hubo una contra. Yo lo único que le quiero decir a las personas grandes que escuchan el tango nuevo es que nosotros lo hacemos con respeto. Que nosotros conocemos nuestras raíces, claro. Hemos estudiado, venimos de familias tangueras. Sí, señor. Y que bueno, y hacemos lo que nos sale, y justamente las personas que de nuestra generación que nos escuchan nos entienden por eso, porque somos iguales. Sí, claro. Nosotros no estamos mirando de arriba a nadie. No, y aparte hay algo importante, nosotros ahora estamos haciendo composiciones, experimentando como ha experimentado Troilo, Piazzolla. Obviamente. Todos salgan, todos tienen su toque por una experimentación. Para llegar a hacer esto, hemos tocado los tangos también, ¿no? Claro, los tangos de siempre, La Guardia Vieja. Totalmente. Que hablábamos. Totalmente. Todo lo hemos experimentado para llegar a meter un toque a algo que nos represente, para acercar también, ¿no? Es una experimentación urbana de la música. Para darle vida también, ¿viste? Es un documento nuevo. Está vivo el tango, no es una cosa que está muerta. Si se genera porque está vivo, si nosotros estamos componiendo porque está vivo. Sí, señor. Y por suerte somos todos diferentes, ¿no? Entonces, los tiempos cambian, entonces uno no puede componer como Troilo. Ni tampoco escribir Sí, no, sí, las poesías que hoy ya por ahí no te representan Cátulo, tanto. Ni la poesía ni la música también, porque sí, el sonido es otro que tenemos nosotros tanto en la oreja como el sonido que tenés vos en la vereda ahora cuando salís. No es el mismo que el que había 50, 60 años atrás. ¿Y sabés lo que es lo más loco de toda esta historia? El primero que los bancaría sería Cátulo, sería Troilo. Estoy seguro. No cabe ninguna duda. No cabe, y estamos en una discusión. Siendo más papistas que el Papa, cuando seguramente los viejos músicos, los viejos poetas dirían, bueno, alguien tomó la posta. No, Mederos, pero a mí también, yo lo leí lo que vos decís, y Mederos, en mi caso, me enseñó todo. Lo que hablábamos hoy. Si él, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque pensaba que realmente esto iba a continuar, ni se hubiera tomado el trabajo de romperse la cabeza con nosotros. Sí, señor. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido. Mañana estamos sorteando el último de la Bidú y a la espera de que por ahí en abril, fin de marzo, vuelvan a subir a escena, pero para mostrar ese documental que tuvo que ver con Radio Nacional Córdoba, con ese auditorio remodelado, a nuevo, hermosísimo. Así que mirá cuántas historias se juntan, se unen. Volvemos mañana a las 9 de la mañana para hacer juntos esta segunda mañana de Radio Nacional hasta el último día del mes de enero. Chau, hasta mañana. Comienza Espacio Publicitario.